para el patriarcado, nuestras cuerpos y existencias contra el odio y la violencia. Estamos iniciando esta jornada de apañe colectivo a través de los medios libres de Abyayala y también de otros sures. Estamos ahí saludando también a todos los radioescuchas de Radio Almaina y de la red de radios y medios libres de Europa, ese monstruo que también hace cultura y resiste frente a la colonización. Estamos transmitiendo desde Radio Curruf en Chile, La Fuga Radial en Bolivia, Radio Sudaca en Puelmapu, Argentina, Radio Panamericana en Córdoba, Argentina, Radio La Corneta en Las Grutas, Río Negro, Argentina, Radio Aini desde Arica, Chile. Un fuerte abrazo a todos estos medios y a todas estas comunidades de radioescuchas que están sumándose a este cadenazo transfronterizo y disidente. Del otro lado también otra compañera de Radio Amaranta, a quien le envío mi abracito, mi cuidado. Hola Mel, ¿estás por ahí? Hola Che, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Acá Mel Randev desde San Martín. Y bueno, aportando a este cadenazo transfronterizo que se armó, este fueguito. ¿Cómo va todo por allá? Y estamos acá autoconvocadas de alguna forma. Nosotros decimos que nos sobran los motivos, nos sobran los deseos y nos sobra el amor disidente. El pasado 6 de mayo en Argentina intentaron asesinar a 4 lesbianas. Decimos que es una masacre lesbodiante. No teníamos registro en el territorio, en Abyayala, de una masacre de este tipo. Es un ataque inédito. Se llevó la vida de Pamela Cobas, Roxana Mercedes Figueroa, Andrea Amarante y bueno, Sofía Castro Riglós, que aún está hospitalizada peleando por su vida, fueron atacadas con una molotov y de ese modo gran parte de su cuerpo afectado por quemaduras. Esta es una noticia que debería ser un escándalo internacional, deberían estar muchas organizaciones de derechos humanos de todo el mundo y de Argentina exigiéndole al Estado argentino que cuide a las disidencias. Por eso también nos llamamos a romper el cerco, a encontrarnos desde los sonidos, desde la música, para denunciar y seguir diciendo que existimos y resistimos. Pero bueno, no estamos soles, Mel, ¿verdad? Por supuesto que no estamos solas ni soles, porque la red es grande, el teje llega también para el lado de Pilar y anda Marta por ahí, Marta en Melody Campos. A ver si la podemos escuchar. Qué linda que estaba con ese pelo lacio, morocha. Hola. Hola, sí. Hola, Martu. Hola. Volví. Por favor, te lo pido. Que ninguna energía negativa, por Dios, Santa Madre Pachamama, protégenos de todo mal, que no nos corten y nos caguen el transfronterizo. Tenemos la luz, la electricidad. Todo el día. Claro, todavía, por favor, te lo pido. Bueno, acá contarles un poco las noticias del territorio acá en Pilar, acá preparándome justo en esta convocatoria de Cadenazo Transfronterizo para asistir a la segunda reunión del Encuentro Regional de Zona Norte de Mujeres Lesbianas, Travestis, Transexuales, Bisexuales, Pansexuales, No Binarias, etcétera, etcétera. Así que ahí vamos a estar haciendo el aguante, acompañando a este regional que le da un montón de visibilidad cada vez que se hace a nuestras problemáticas, a nuestros reclamos, a nuestras construcciones políticas y demás. Así que vamos a estar activando desde ahí, acompañando. Y también contar un poco que acá en Pilar se cumplió un año. Ahí, Meli, decime, Mel. Que para que estemos todas y para que el fuego se arme del todo, antes que vos nos cuentes todas las novedades de Pilar, tenemos que presentar a nuestras amigas. A semejantes eminencias del movimiento, de la lucha transfeminista, translatinoamericana, acá con nosotras nos acompaña las Pacha Queer, mi amor. Hola, con todas esas cuerpas que se están conectando a esta transmisión transfronteriza. Estamos súper felices de retomar este Latinoamérica rompe el cerco, cariñas. Y de obviamente de juntarnos nuevamente entre estas voces travestis, maricas, disidentes de la Abyayala, Y pues bueno, por supuesto, aquí ya saben, haciendo más que resistencia, reexistencia de nuestras cuerpas, de nuestras identidades, que no desaparecerán, que no serán borradas, a pesar de que estos sistemas fascistas que se están propagando tan rápidamente en Latinoamérica y la munda, quieran hacerlo. Nosotros aquí estamos y aquí nos quedamos. Hola a todas las hermanas, hermanos, hermanes de Aviala, aquí La Coca, desde la Radio Libres y Soberanas, atrincheradas en las cavernas de la Pachacuiri. Nada, pues decirles que estamos súper emocionadas, súper agradecidas por sostener este proceso sonoro, radial, transfronterizo. Y nada, pues creo que desde la última cadenaza que se hizo en el 2021 han pasado un montón de cosas, así que qué bueno que ahora estemos para acá, que la Mel, la Aye, la Marta desde los otros lados también estén sosteniendo esta transmisión. Y nada, pues con todo el deseo de expandir la rabia, de expandir la furia por todo lo que estamos viviendo en Aviala, en la Munda, así que este es el momento, cariñas. Así es, y bueno, estamos también felices también de levantar el grito de guerra, de lucha, de todas esas cuerpas salidas del molde heteronormativo, de las travestis, de las trabas, las trans, las maricas, las totas y todas esas cuerpas y existencias que se oponen al régimen y al status quo. Y pues bueno, las monstras, obviamente. Y por eso tenemos aquí también con nosotras a Runa, que es parte de una de varias plataformas de comunicación acá en Ecuador. Y pues por supuesto estamos contentísimas de tenerla. Y pues más bien le paso la voz para que sea ella misma quien se presente. Hola compis, me llamo Runa Sanabria y soy comunicadora comunitaria trans. Y qué chévere aquí estar en esta trinchera de la Casa Monstra, de las Pachacuir. Justamente ayer veníamos de un proceso de acompañar a las compañeras sobrevivientes de los escuadrones volantes y los crímenes de lesa humanidad que sufrieron personas trans en los 80s y 90s, en el día de las LGBTfobias. Caminamos un poco hacia Perú con todo esto que está pasando y será chévere conversar un poco de lo que pasa en el Ecuador y escucharles a ustedes también. Qué bueno, Runa, cariño, que estés aquí junto a nosotras, junto a todo este cadenazo. Y nada, pues ahí vamos a soltar lengua y expandir la rabia, como sabemos. ¡Qué hermosa, chicas! Me encanta. Qué bueno que estén ahí juntas, juntes. Ahora sí se armó el fuego, ¿eh? Se armó esa llama alta. Qué bueno, pero que es un fuego sagrado, es un fuego de vida. Y me trae las palabras de nuestra coequiper y productorísima Aye, que me decía hace un rato, nos recordaba, ¿no?, de estar orgánicas a la Ñuque Mapu. Y en esta no linealidad del tiempo, pienso en los cadenazos transfronterizos que hicimos previamente en el 2021, que nos estuvimos encontrando, escuchando, reconociendo la voz, la trama también. Y todo lo que nos pasó, ¿no?, de la pandemia para acá, las cantidades de cosas para repudiar, para indignarnos, para esto, para movilizar esa bronca en experiencias creativas, en experiencias de querer prender fuego todo, hasta que de repente también esta situación que nos está pasando en la Argentina con el ataque y masacre a 4 lesbianas, en las cuales 3 ya murieron por un lesbicidio, por un crimen de odio que nos revuelve las tripas, que nos hace poner el cuerpo tenso, que nos trae un montón de emociones contradictorias también, de cómo hay un discurso de derecha y de fachos al poder que están generando sus efectos, ¿no? Esas palabras de odio, esos discursos de odio construyen prácticas transodiantes, homodiantes, lesbodiantes, y por eso creo que es urgente que estemos acá encontradas, escuchándonos, para pensar juntas, juntes. Como en esta idea de que si nos unimos también todas esas falsas minorías, somos un montón. Así que celebremos bailando y escuchando buena música. Así es, babies, nos hacen creer que somos... Nos hacen creer que somos minoría, pero simplemente estamos esparcidas por la munda. Así que, como dice Mel, creo que es momento para empezar ahí a relajarnos un poquito las oídas. Y justamente en esa rabia transfronteriza por el por la masacre que hubo a estas compas, a nuestras compas allí en Argentina, pues nosotras queremos también compartir una canción de una compa, de una hermana, se llama Yela Key. Esta canción se llama Natural. Ella es una rapera lesbotrans feminista, gorda y abortera, y activista que reivindica las luchas desde las heridas. Así que vamos a escucharla y regresamos. Bebé, me encontré tu sonrisa. Sensual, natural, con esas caderas que me ponen a soñar. Oye, vente pa' acá, vamos a volar. Mírame, mírame, mírame más sensual, natural. Con esas caderas que me ponen a soñar. Oye, vente pa' acá, vamos a volar. Mírame, mírame, mírame, ma. En una fiesta nos encontramos. Luego de rapear, bailar, conversamos. Nos fumamos, celebramos. Y poco a poco nos fuimos juntando. Ganas me dieron de lamerte el cerebro. Tas, tas, tas, con tanto argumento. Intenso, perverso, disperso, perfecto. Perdida de deseo en el almizcle de tu aliento. Me entrego, llena con tu fuego cada uno de mis versos. Con tu política tan exquisita, tus aguas y mis aires son Ochun y Afrodita. Suspiro que me da, juntas vamos a luchar. Esto es político y también pasional. No se esconde, no se calla, se acomoda, se relaja, encaja los pedazos, cuida paso a paso. Sensual, natural, con esas caderas que me ponen a soñar. Oye, vente pa' acá, vamos a volar. Mírame, mírame, mírame más sensual, natural. Con esas caderas que me ponen a soñar. Oye, vente pa' acá, vamos a volar. Mírame, mírame, mírame más. Perderme en tus mejillas, diosa de la luna, entra en mi pecho infinita. Mata los miedos, rompe el silencio, gímeme al oído las rimas que más practicas. Lesbo feminista, dame de tu agüita, cuando estoy sola te siento cerquita. Sensual, natural, sensual, natural, sensual, natural, sensual. Sensual, natural, con esas caderas que me ponen a soñar. Oye, vente pa' acá, vamos a volar. Mírame, mírame, mírame más sensual, natural. Con esas caderas que me ponen a soñar. Oye, vente pa' acá, vamos a volar. Mírame, mírame, mírame más. Bueno, y así, lubricando las oídas con estas músicas disidentes también, por supuesto, reivindicando la cuerpa gorda, las cuerpas también que salen de esa normalidad estética, de ese régimen impositivo de lo que es la belleza, de lo que es el canon, de cómo una cuerpa, de cómo debemos ser, de cómo debemos comportarnos. Y pues bueno, gracias a la Yela que nos puso esta fuega o en este aquelarre, un poco de su llama. Y creo que es necesario mencionar que justamente algo del parte del, de la colonización ha sido castrar los deseos, ¿no? Y esa es como la canción que habla sensual, natural. Así que, cariñas, para todas ustedes, ese pedacito de Yela y de Colombia para este carterazo transfronterizo. Y nada, pues ahora vamos a ir con Marta, que nos va justamente a compartir toda esa rabia y esa indignación por el asesinato de una compañera en Argentina. Bueno, hola a todos. Contarles un poco que acá en Pilar, haciendo el regional de mujeres, lesbianas, transexuales, no binarias, pansexuales, y bisexuales de mujeres en Pilar. Lo vamos a estar haciendo a mediados de noviembre, por ahí, y ahora me estoy dirigiendo a poder participar de las reuniones para también no tocar esto que comentaban las pachas de la compañera que fue asesinada, compañera, hermana trans de acá, de Pilar, que una compañera que era una compañera joven de 38 años, compañera que estaba tenía un título en el profesorado de lengua y literatura, que estaba queriendo hacer una carrera en la licenciatura en enfermería, y de repente en una noche se encuentra con una detención arbitraria el año pasado, a mediados de abril, en donde la compañera se encuentra con una detención arbitraria y encuentra la muerte en la comisaría quinta de Derqui, cruce Derqui Pilar en Buenos Aires, Argentina. Esto llevó a que se levantara un movimiento que se había como extinguido en su momento en Pilar por tantas políticas públicas que se habían construido, es como que había como había relajado mucho la situación de visibilidad y demás, y bueno, nos encontramos con este caso. A todo esto, antes del caso de Sofía, también habíamos acompañado un montón durante la pandemia a las compañeras trans que ejercían prostitución en la Ruta 8, zona del Viso de la localidad de Pilar. Ahí, en la última detención arbitraria, las compañeras fueron violentadas, fueron golpeadas, se les armaron causas de que no tenían sentido. Entonces, a la misma vez de eso, cuando pasó todo esto, nosotros veníamos advirtiendo ya a todos los espacios que correspondían a las distintas organizaciones y agrupaciones y todo lo que tiene que ver con la diversidad, de que veíamos que en cualquier momento iba a haber un caso de una compañera muerta por la policía. Nadie escuchó y nos encontramos con el caso de Sofía. Cuando recibimos toda la noticia de Sofía, se empezó a hacer una lucha, se hizo, se han participado, se hizo parte de las consignas de la Marcha Nacional de la Diversidad, se hace siempre mención en todo tipo de marcha que tenga que ver con el colectivo LGBTIQ+. En Argentina, el pedido de justicia por Sofía, porque la compañera fue encontrada muerta, supuestamente primero por un caso de... Le dijeron que había sido una muerte súbita a la familia, y después la autopsia arrojó que había sido una muerte por asfixia traumática, que se habían encontrado pedazos de colchones y una ropa interior atravesado en la tráquea. Entonces ahí ya nos damos cuenta que fue un crimen de odio, que era lo que veníamos mencionando con las compañeras, con el caso también de las compañeras lesbianas y la bomba Molotov. Bueno, todo, ¿no? Es toda una cadena de toda una serie de mensajes de odio que se viralizan por los medios. Por eso siempre es importante encontrarnos y sostener estas trincheras que nos ayudan a resistir y a retransmitir nuestra fuga. La realidad que también ahora, este año, cambió el fiscal de la causa y de Sofía, y tuvimos la posibilidad de generar la detención de 10 policías que estaban involucrados en la causa. Buenísimo, Marta, felicitaciones por esa gestión. Sí, igual no hay que festejar nada, porque la realidad que a la semana que llevaron detenido a los policías, familiares y amigos de los policías, salieron a hacer una marcha, y al otro día nos enteramos que 9 de los 10 policías detenidos duermen en la casa con prisión domiciliaria, y lo que estamos exigiendo es prisión común, porque a Sofía no le dieron la oportunidad de irse a su casa y que circule una investigación. A ella la llevaron detenida y la desaparecieron, y 3 días después la piba apareció muerta. ¿Entendés? Nadie se suicida en una comisaría, dice Sara Eve en esa canción, ¿no? Ahora estamos luchando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir resistiendo, y bueno, sabemos y entendemos, ¿no? Nosotros como comunicadores sociales que siempre estamos al pie del cañón en esta resistencia transfeminista que camina por toda Latinoamérica, por todo el mundo, que sigamos sosteniendo estas trincheras, que sigamos reivindicándonos en nuestra existencia, porque estos mensajes de odio que se vienen generando son constantes, son contra nuestra población, son contra nosotros. No podemos volver después de que logramos en los 90 que se sacara del programa de salud mental la homofobia como parte de las enfermedades, que hoy se vuelva a declarar en un país como una enfermedad. O sea, ver los mensajes de odio que transmiten los distintos gobiernos de derecha. Sí, la homofobia es un problema y lo que no queremos es que se patologicen nuestras identidades, ¿no? Como no hay ningún problema de salud mental en nuestra identidad de género ni en nuestra orientación sexual. Y acá, en casos como lo de Barracas, Marta también estaba como interesante pensar en esto del crimen en el nivel de masacre que un poco comentábamos. No tenemos experiencia previa, conocida, de algo tan atroz, tan tremendo. Y yo me acuerdo cuando decíamos, viste, con el feminismo, los hijos sanos del patriarcado, acá son como los hijos sanos de la Libertad Avanza y el fascismo, que de repente parece que se puso de moda. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Meli. Aparte, la situación con las hermanas de Barraca, no fue cualquier cosa, no fue un caso aislado, o no fue como dijo el vocero de Milei, que pudo haber sido cualquiera. No pudo haber sido cualquiera. Fue algo puntual que pasó. No podemos hacer la vista gorda a un crimen de odio de esta índole. Porque si hoy te tiran una bomba molotov en un departamento donde había 4 chicas lesbianas, ¿qué esperan las pibas de los bosques de Palermo? Que mañana parezca un loco con una metralleta y pasen un auto y las caiga a tiro a todas. No sé qué están esperando, que pasen estas cosas. No, para mí es importante, como vos decís, no reivindicar los discursos de odio de ningún tipo, sin construir ninguna estigmatización, que lamentablemente en este momento en Argentina, en todas nuestras políticas públicas de avanzada, de derechos humanos, que tanto nos mira el mundo a nivel tratados internacionales, pero que la verdad que al cerrarse el Ministerio de Géneros, al cerrarse el INADI, al cerrarse estructuras que regulaban las denuncias, incluso donde uno podía acudir, podemos todavía tener denuncia de derecho del público, por ejemplo, ya que estamos hablando de medios de comunicación, género, violencias, pero estamos escuchando de vuelta relatos en los medios de comunicación como si no hubiera existido ESI ni Ley Micaela, o sea, volviendo a preguntar si alguien tiene miedo porque es, si tenés una hija lesbiana, no sé qué, como escuché barbaridades de ese tipo en algunos medios de comunicación que levantaron la noticia desde como si fuera un femicidio o como si fuera solamente así algo aislado. Entonces ahí también hay todo un relato horrible que se arma de invisibilizar lo lésbico, invisibilizar la precariedad de otras cuestiones también, digo, cómo terminás viviendo en un hotel sole con 3 lesbianas más que comparten la pieza porque no tienen una economía fija, porque se están cayendo del sistema. Bueno, lo bueno de todo esto es que al toque el poder lésbico tiene una capacidad de organización tremenda y se armaron redes para construir también ahí estrategias distintas que ahora después, en un ratito les voy a contar bien y vamos a charlar un poco más de cómo fue ese armado comunitario de lesbianas autoconvocadas, lesbianidades autoconvocadas por Barracas y que se vienen construyendo redes ahí de comunicación alternativas para romper el cerco mediático. Sí, chicas, con todo dicen, a mí lo único que me genera es una rabia con toda esta cisnormatividad, quiero unirnos, que quiera asesinarnos, y creo que también es toda pauta para hablar sobre la situación que están viviendo nuestras compañeras, compañeros y compañeras en Perú con este decreto emitido por el Ministerio de Salud, donde se están patologizando nuestras identidades trans, que a la final es un retroceso en derechos. Y tomando justamente un fragmento del pronunciamiento emitido por la Coordinadora Nacional TLGBTIQNBA+ en Perú, queremos compartirles este fragmento. La aprobación de tal decreto constituye un grave retroceso en materia de nuestros derechos y en el reconocimiento de nuestra dignidad como personas. Esta medida no solo refleja una falta de comprensión y respeto hacia la diversidad sexual y de género, sino también tiene consecuencias devastadoras en nuestras vidas. Al incorporar el transexualismo, el transvestismo, el rol dual, trastorno de identidad de género en la niñez, trastorno de la identidad de género, la orientación sexual egodistónica entre otros, como diagnósticos de trastornos mentales dentro de la obsoleta clasificación internacional de enfermedades aprobada en 1992, se perpetúa una visión arcaica que nos margina. Además, nos hace blancos de agresiones físicas, emocionales y sociales. Esta decisión afecta directamente al acceso a la atención médica y a los servicios de salud integral, negándonos el derecho básico a recibir cuidados médicos sin discriminación ni prejuicios. Con este fragmento queremos dar paso a nuestra compañera desde las territorias peruanas, a Sandra Acapolisha, que desde la resistencia, desde el arte, desde la toma de los espacios públicos, se están organizando colectivamente algunas organizaciones de sociedad civil, colectivas, individualidades trans, para hacer frente a esta arremetida neoliberal contra las identidades trans. Te escuchamos, Polilla. Hola, hermanas transfronterizas. Mi nombre es Sandra Acapolisha. Soy una travesti nacida en el Callao, un puerto ciudad ubicado exactamente en la costa central del Perú, muy cerquita, además, del centro político y económico de este país, llamado y conocido como la ciudad de Lima Metropolitana. En este lugar no solamente podemos notar la centralización de todo el poder en nuestro país y la marginalización de las regiones en su gran mayoría, sino además el avance de la ultraderecha conservadora, el avance del conservadurismo latinoamericano, el avance de la agenda pro familia, entre comillas, y que va en contra de la igualdad y en contra de los derechos humanos de las personas en general. Lo que estamos viviendo desde hace ya buen tiempo, desde el último golpe de Estado y desde la instauración de la dictadura, tanto a cargo de Dina Boluarte como del Congreso con amplia mayoría fujimorista, estamos acudiendo a un genocidio de comunidades indígenas. Estamos acudiendo a un constante ámbito de represión ante los movimientos sociales. Estamos viviendo no solamente, estamos sobreviviendo no solamente a esta dictadura, sino a sus intereses económicos, a sus intereses ideológicos y de alguna u otra manera también a los poderes fácticos que la mantienen en pie. Y hablamos de las fuerzas policiales, hablamos de las fuerzas armadas, hablamos incluso de la iglesia católica y de las iglesias evangélicas que tanto daño le vienen haciendo Latinoamérica con respecto a los derechos de las personas LGTBIQ+NB. Y sí, sabemos que estas siglas no son nuestras, sabemos que estas siglas también son acrónimos de un lenguaje que también el capitalismo sistémico nos tiene acostumbrados, pero que de alguna otra manera es desbordada por toda la marea, cabra, disidente, traca, travesti que existe en estos territorios. Porque existimos hace muchos años, muchos antes que sus iglesias, muchos antes que sus estados, y por supuesto, mucho antes que sus leyes. Pero esta semana, el Estado peruano, a través de la firma de Dina Boluarte, la dictadora, y de un decreto supremo impulsado por el Ministerio de Salud, lo que han intentado hacer es legalizar el oscurantismo al que creen que las personas trans, no binarias y la diversidad de género y sexualidad en general, deberíamos estar acostumbradas. Y es un oscurantismo que habla acerca de la inhumanidad, que habla acerca de la normalidad de la injusticia, de normalizar el despojo, de normalizar la violencia, de normalizar la discriminación. Porque de alguna otra manera ya vivíamos con todas esas injusticias y con todas esas violencias cotidianas como comunidad. Pero este decreto supremo lo que hace es restregarnos en la cara, ¿no? En la cara, de forma legal, que el Estado puede instaurar y normalizar legalmente que somos enfermos, enfermas, enfermes mentales. Y ellos han sacado un decreto supremo en la cual se caracteriza a las infancias trans, a las travestis, a las diversas orientaciones sexuales que no son heteronormadas. Y por supuesto a la población no binaria la han catalogado como enfermedades mentales. Con la complicidad, con la mentira de que mediante eso nosotros podíamos llegar o a ser parte o acceder a la salud, que tanto nos hace falta, ¿cierto? Pero es un eufemismo, es una mentira, es una calaña. Porque lo que realmente están haciendo es instaurando un régimen dictatorial en la cual no se respeta derechos humanos de nadie. Y esto no está exento de lo que ha estado ocurriendo. No está exento del genocidio de las comunidades indígenas, no está exento de la contaminación de la Amazonía y del mar peruano, no está exento de toda esa brecha social y esa desigualdad tan normalizada que también sufren nuestras comunidades indígenas, nuestros campesinos, nuestros obreros, nuestros pescadores, incluso también las personas migrantes, y por qué no decirlo también, los millones de ambulantes que trabajan de forma informal vendiendo en las calles, porque venimos resistiendo una crisis económica y política que ya no da más. La misma élite que gobierna el Perú hace 30 años quiere declarar el oscurantismo, declarar que somos enfermos mentales y que no hagamos nada. Pero no, esto no es así. Nosotros, como parte de la sociedad civil, pero sobre todo como manada, hemos organizado nuestra furia. Y la hemos organizado en una coordinadora nacional PLGBIQ+NB, que ha confluido más de 140 organizaciones a nivel nacional. Y el último viernes 17, que, o casualidad, es el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia, hemos realizado 13 plantones en simultáneo en 13 regiones distintas de las 24 que se encuentran en el Perú, para demostrarle a este Estado, para demostrarle a esta élite, para demostrarle a la dictadura que con nuestras vidas no se juega, que con nuestros derechos no se vapulea, que con nuestras existencias no se niegan, y que somos personas tal igual, con problemas tan semejantes al resto, y que tenemos una agenda particular de salud, y que tenemos muchas cosas que reclamarle al Estado y a la sociedad con respecto al acceso a la salud, que no tenemos, que se nos separa, que se nos discrimina, que incluso se nos privatiza. Pero que de pronto eso no importa, ¿no? Lo que importa en todo caso es el diagnóstico de un Estado que sigue gobernando a espaldas de su pueblo, de sus pueblos y de sus comunidades, y que decide declarar enfermos mentales a personas que contribuyen con sus impuestos, a personas que tienen los mismos derechos que las otras personas, a personas que viven y se enfrentan constantemente con la violencia y con la discriminación a nivel laboral, educativo, incluso cotidiano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el acceso a la salud que tanto propugnan hacer con este decreto? Nosotros lo tenemos claro. Es un retroceso de más de 30 años a una configuración internacional de compilación internacional de enfermedades mentales, llamado CIE-10, cuando ya desde el 2019 el globo, el planeta entero, a través del CIE-11, ya declaró que las personas trans y todas las transgeneridades, las transexualidades, incluyendo el travestismo y las personas no binarias, no son catalogadas más como enfermedades mentales. Pero este Estado insiste en normalizar, en legalizar, en perpetuar una patologización que nos regresa justamente al oscurantismo, a la colonialidad y a la dominación de nuestros cuerpos y de nuestras sexualidades y de nuestras identidades. Y no lo vamos a permitir. Estos plantones del 17 fueron solo el comienzo del fin de este régimen. Porque estamos hartos de que nos maten, porque estamos hartas de que nos discriminen, porque estamos cansados de ser siempre el objetivo que reducir, el objetivo que silenciar, el objetivo que desaparecer. Y no más, aquí no hay más miedo. De alguna otra manera, esta coordinadora a nivel nacional lo que está haciendo no solamente es organizar acciones, sino está organizando toda la rabia que muchas personas sentimos con respecto a eso. Porque además de todos los problemas que tenemos, ahora de pronto tenemos que enfrentar a una discriminación instaurada, legalizada, que no solo nos afecta a nosotras directamente, sino también a las infancias trans. Porque esto también da pie a que se puedan instaurar y legalizar las mal llamadas terapias de reconversión, que sabemos internacionalmente en muchos países están prohibidos, porque se ha demostrado que son torturas expresas en pleno siglo XXI hacia infancias, hacia juventudes trans y no binarias, que lo único que hacen es ser ellos mismos y que de pronto porque no son entendidos por su sociedad, son violentados a tal punto de querer modificarlos, de querer patologizarlos, de querer controlar incluso su propia sexualidad. Pero todo tiene un límite, todo tiene un techo y nada dura para siempre. Esta dictadura va a caer y nosotras la vamos a tumbar. Eso es lo que les puedo comentar, compañeros. Se vienen muchas más acciones. El 31 de mayo, que es el Día Nacional de Lucha contra los Crímenes de Odio, conmemorando una matanza, que fue la matanza de las Gardenias en la selva del Perú, en los años 90, 80, se conmemora justamente ello y lo vamos a conmemorar con muchas más acciones. Se vienen más plantones, se está empezando a organizar ya incluso las marchas que de pronto se dedicaban a conmemorar el tema del orgullo y la diversidad, de pronto ahora se están transformando en enfrentar esto. Porque ya no es un caso aislado, porque ya no es una práctica cotidiana. Ahora, este régimen dictatorial pretende que sea una ley instaurada. Y eso, aquí y en donde sea, es la prueba fehaciente de que el conservadurismo latinoamericano está dando un mal ejemplo y un retroceso claro hacia la igualdad de derechos humanos a nivel internacional. Y más allá de esos términos, la jauría, la manada, la comunidad trans, NB, ha tomado el liderazgo de estos movimientos, ha tomado la palabra, ha tomado y enfrentado de cara a cara a esta violencia, a esta discriminación instaurada. Y no queremos menos que la derogatoria de ese decreto supremo. No buscamos menos que la actualización del sistema de salud a este CIE-11 en el cual no somos considerados enfermedades mentales. Y no queremos menos que diferentes protocolos que garanticen el acceso a la salud a las personas trans y no binarias de forma integral, con una salud de calidad, sin discriminación, con un abastecimiento de medicamentos, de tratamientos con respecto a la epidemia del VIH, con un acceso a las terapias de reemplazo hormonal, con acceso quirúrgico, ¿por qué no? También para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros géneros. Y sobre todo con una salud que no nos patologice para poder atendernos. de que no plantee una discriminación estructural para poder brindarnos algo que merecemos como cualquier persona en este planeta. Perdónenme si me excedí mucho, pero realmente me desborda todo esto que está ocurriendo en mi país. Y nada, voy a seguir reportándoles. Muchas gracias por contar con nosotros para esto. Muchas gracias por cubrir y por las acciones que también se están haciendo de forma internacional en apoyo a lo que está ocurriendo aquí. Somos muchas, no tenemos fronteras, somos hermanes, hermanas, hermanos trans, INVs, mostras, transfronterices, y vamos a vencer estas dictaduras, estos regímenes opresores, vamos a vencer a la ola conservadora a nivel mundial y al fascismo, que se viene fuerte, pero que va a caer. De todas maneras, nos lo vamos a tumbar. Aquí y allá, nada que curar. Bueno, y es así justamente lo que está pasando en nuestras hermanas de territorio, también aquí justo al lado del Ecuador, en Perú. No queda aislado, digamos, esto es parte justamente de la arremetida neoliberal de los estados que se está propagando, como decíamos en el inicio. Es tremendo lo que está pasando en Perú. Realmente, yo siento que tenemos que volver a explicar todo. Es como volver a decir nunca más, volver a decir no estamos loques, no tenemos ninguna patología. Son discursos muy de retrógradas, conservadores, ultra fascistas. Por supuesto, y además también tomando en cuenta que justamente es Boluarte, la presidenta peruana, que además pues es una presidenta justamente pues que esperábamos que en su existencia como mujer pues tenga una conciencia justamente respecto de los derechos y libertades para la población LGBTI, para las mujeres y bueno, para las clases históricamente oprimidas, pero ya vemos que no es así, porque eso también nos da cuenta de que justamente ser mujer, ser incluso travesti, transexual, hacer aquelarres, como decía la Marta, no nos aleja del clasismo, de repetir la retórica colonialista de opresión sobre otras cuerpas. Entonces, esto no es dado, justamente esto es parte de la arremetida también genocida que está pasando no solamente en la Vía Yala, sino en el mundo, y por eso nosotras también queremos de aquí acotar un poco el tema de los 27 años de justicia y reparación que se está exigiendo en Ecuador, justamente a partir de la despenalización de la homosexualidad en los años 90 y a finales de los 80, digamos, y pues bueno, con eso. Sí, antes de entrar con este tema, ya localizándonos un poquito más en Ecuador, es igual inspirador frente a toda esta arremetida que estamos viviendo, ver cómo más de 100 organizaciones en Perú están autoconvocándose, organizándose para la derogación de este decreto. Así que desde la radio, desde ese cadenazo transfronterizo, desde la radio Libres y Soberanas y desde todas nuestras trincheras de Aviala, todo nuestro Nehuen, toda nuestra fuerza para esa resistencia que se está viviendo en territorias peruanas. Justamente en Perú, aparte de las organizaciones maricas, y es un poco de lo que hablábamos aquí, todo lo que pasa, esta movida antiderechos que claro nos está matando, pero también está haciendo una juntanza colectiva enorme, y aparte de las activistas trans y maricas en Perú, había profesionales de salud que también marcharon en diferentes ciudades en Perú en contra de este nuevo decreto, y estaba viendo en un medio comunitario también en Huayca que salieron a pedir también una reforma de seguridad social para las personas, y se movilizaron en Arequipa, se movilizaron en Lambayeque, se movilizaron en Cusco y en diferentes ciudades, en Piura también, donde hicieron plantones, performance, porque, y era lo que decimos aquí, la resistencia trans frente a toda la violencia que está sucediendo en este contexto de avanzada neoliberal hace que nos pongamos poderosas, y eso es lo que va a pasar en Perú y tiene que pasar. Ajo, así que nada, pues toda esa furia travesti, toda esa furia trans, porque se viene la nación trans, así que nada, pues ahora vamos a pasar también un poquito al contexto que nosotras también estamos viviendo aquí en Ecuador, justamente el 17 de mayo. Aquí se convocó a un plantón a las afueras de la Fiscalía General del Estado, porque son 27 años exigiendo justicia y reparación al Estado ecuatoriano frente a los crímenes de lesa humanidad de los 80s, 90s y 2000 que vivieron nuestras compañeras de la organización Cochinelli, quienes fueron nuestras pioneras de la lucha LGBTI Cuba más en Ecuador, y que hace 5 años ingresaron a esta demanda y todavía está en proceso de revisión y peritajes. Qué importante recuperar la memoria de nuestras ancestras luchadoras y guerrilleras también. Así es, y justamente en este marco, también pues obviamente haciendo memoria de que el 17 de mayo es un día que se conmemora la lucha contra la transfobia, la lesbofobia y bueno, todo tipo de fobia y todo tipo de odio, que es justamente desde donde se opera, ¿no? Para seguir ejerciendo esta hegemonía sobre nuestras cuerpas, pues para nosotras el acompañar una acción que se hizo el día de ayer, justamente, bueno, el día viernes 17, a las afueras de la Fiscalía General del Estado en el Ecuador, en la ciudad de Quito, específicamente, exigiendo justamente que se dé paso, o sea, que se agilite, digamos, el proceso de justicia y reparación para las compañeras, porque es realmente absurdo que estamos hablando de cuerpos pues, que superan los 70, 80 años de edad y que sus agresores, por ejemplo, han muerto en paz, ¿no? O sea, los policías que ejercieron la violencia en esos años han muerto en paz, están en sus familias, en sus casas tranquilamente, sin ningún tipo de justicia, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de proceso sancionatorio ni de ningún tipo. Entonces, para nosotras esta balanza que cae como siempre en manos del Estado, donde las cuerpas travestis, transexuales y toda esta lucha queda por fuera, ¿no?, del sistema de justicia. Entonces, esto da cuenta justamente de eso y por eso pues se hizo esta acción, un plantón frente a la Fiscalía General del Estado. Y a partir de eso también hubo una marcha que se dirigió hacia la Embajada de Perú en este marco también de la denuncia a este artículo que nos está patologizando nuevamente. Y justamente Runa fue parte de la reunión con la Fiscalía, con las autoridades, entonces nos podría contar también un poquito de lo que se conversó. Gracias a esta energía, a este movimiento que siempre nos trae la Radio Libres y Soberanas, la Casa Mostra, trayéndonos esto que están viviendo les compitas en Perú, agradecemos también el testimonio y también esto que ahora nos compartía Nebraska en relación a la necesidad de justicia y reparación de todos los crímenes y todas las opresiones que los estados vienen haciendo sobre nuestras identidades, ese ejercicio de la memoria tan necesario. Así, sentí pensando un poco esto de la memoria, vamos a compartir un poco de música que viene de Puelmapu, territorio mapuche, en ese lugar que llaman Argentina, unas compañeras cantoras, pero sobre todo recuperadoras de la memoria mapuche, del pueblo, de la ancestralidad mapuche, que son Noe Puchi y Anaí Mariluán. Ellas nos traen una canción que justamente habla de la memoria, de la necesidad de saber qué pasó con nuestras identidades, qué pasó con nuestros cuerpos. Se están preguntando qué pasó por 3 niñas que el Estado argentino seguramente desapareció, seguramente robó, vendió, saqueó. Así que vamos a escuchar esta canción que nos comparten las compañeras desde Puelmapu. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noe Puchi, soy cantante y compositora de Puelmapu. Actualmente vivo en Neuquén y quería compartirles esta canción que canté junto a una gran, gran amiga y hermana que se llama Anaí Mariluán. Ella, a partir de una foto que se encuentra, es una foto histórica en donde está el Lonco Inakayal con su familia, con 2 mujeres y 3 niños. Esa foto es una foto histórica que se recuperó porque a partir de esa foto se encontraron los cuerpos de él y esas 2 mujeres. Pero lo que nunca se encontró fueron los cuerpos de esos 3 niños. Entonces, en aquella canción que cantamos juntas, lo que decimos es, ¿dónde están esos 3 bebés? O esos 3 niños. La recuperación de la memoria colectiva es algo sumamente importante y poco se habla del genocidio de los pueblos originarios. Por eso me parecía importante y mucho más en estos tiempos visibilizar esta, como tantas otras problemáticas. Así que les dejo esta canción preciosa de mi querida amiga Anaí Mariluán, en donde hago una colaboración. Y les dejo muchísimos, muchísimos abrazos, fuerza y, por supuesto, lucha y organización para la liberación de nuestro pueblo. Cuánta fuega que estamos levantando acá y para todas esas cuerpas que se siguen conectando a esta transmisión transfronteriza. Recordarles que estamos aquí en el cadenazo radial transfronterizo y bueno, pues las cuerpas aquí en reexistencia poniendo la voz para que atravesar estos aires de la Vía Yala, aires de liberación. Y bueno, seguimos acá también con Runa. Estábamos justamente comentando respecto de la acción que se hizo en el Ecuador en apoyo a la demanda de la colectiva Cochinelli respecto de reparación por lesa humanidad en los años 80 y 90. Runa, cuéntanos un poco más. Tú estuviste ahí. Me parece que después de la acción fueron invitadas a una oficina a conversar. Bueno, no sé si es que hubo algún avance o qué nos puedes contar. Bueno, y creo que fue una jornada interesante y creo que más que hablar como algo específico, más bien lo haré como mi anécdota, porque lo que pasó es que la representante del área de género de la fiscalía estaba en el 10º piso y escuchó los gritos y dijo, ¡ay, son consignas feministas! Entonces voy a bajar. Eso significa que la fiscalía ni siquiera estaba enterada, ni le importaba enterarse que después de 5 años, las compañeras del grupo Cochinelli y de sobrevivientes del 516 que presentaron la demanda en el 2019 iban a estar plantándose en las afueras de fiscalía para reclamar que la demanda no ha avanzado. Entonces esta compañera, que sí que chévere, escuchándonos gritar, se acercó, pero no significa que la fiscalía tenga como ganas de tener acercamientos. Así que esta compa, que era la representante de género de la fiscalía, nos invitó a tener una reunión, nos explicó un poco de las competencias que tiene el área de género, que no es más que acompañar a sobrevivientes de violencias y un poco capacitar a los funcionarios de la fiscalía, pero no tiene como mucha incidencia en cuanto a los procesos fiscales. De todas maneras, porque estaba hablando con algunas compañeras que son demandantes en el caso, se ofreció hacer un encuentro entre el director de Derechos Humanos de la Fiscalía, también con el personal fiscal que está llevando el caso y con las demandantes para ver qué es lo que va a pasar. que es un avance, sí, porque llevan 5 años sin tener casi ninguna respuesta, ni siquiera las abogadas han tenido como una actualización de cómo va el caso o algo parecido. Así que este plantón por los gritos y por la furia fue bueno porque hay una posible reunión, una posible que, como decíamos, puede ser una catapulta para que algo suceda con el caso. Pero también recordar que vivimos en el Ecuador, y es lo que hablábamos con las Pachas aquí hace un rato, que somos un país que tiene departamentos de género en muchísimas instituciones. De hecho, ya tenemos un Ministerio de la Mujer, una Subsecretaría de Diversidades, pero que no tienen fondos, que se les limita las competencias y la posibilidad de accionar desde otras maneras. Nosotros tenemos como una linda constitución y departamentos de género en todas partes, pero no significa que el Ecuador esté haciendo algo más que por nuestra propia insistencia, que es lo que pasó ayer. Así es, cariños, porque es bastante indignante ver cómo muchas compañeras, a raíz de los 5 años de haber presentado la demanda, han muerto en situaciones de calle. Tal es el caso como María Jacinta, una de las pioneras del proceso de la despenalización sexo disidente aquí en Ecuador, en un contexto de pandemia, murió en espera de reparación. Hace menos de 7 meses, con nuestra compañera Pepa, una persona habitante de calle, murió también esperando reparación. Carolina, también hace menos de 2 años, también murió en las mismas condiciones, esperando que el Estado ecuatoriano reconozca las torturas, los asesinatos, la persecución que las compañeras trans, travestis, trabajadoras sexuales en ese tiempo, bajo el gobierno de dictadura de León Febres Cordero, eran abusadas, eran desaparecidas, bajo este decreto del 516 que mencionaba Runa, que penalizaba nuestras existencias, ¿no? Entonces nos damos cuenta que después de 27 años, si bien es cierto, no somos ahora detenidas por el simple hecho de existir, pero seguimos siendo perseguidas, seguimos siendo criminalizadas, seguimos exigiendo un acceso a educación, un acceso a vivienda libre de discriminación, salud integral trans, un cupo laboral trans. Entonces vemos que es necesario, como decía Mel, sostenernos desde la memoria, porque dentro de la lucha social la memoria es bastante frágil. Tal cual, a mí también me perturba mucho pensar cómo nuestros cuerpos se van desgastando en el apoyar un montón de luchas y otras tramas de nuestras construcciones políticas. Y pienso también lo que es, por ejemplo, para las transmasculinidades ahora estar construyendo su memoria, que por ahí no tienen los mismos efectos visuales, por lo menos si hablo de la visualidad, de cuántos viejos trabos conocemos, cómo son la materialidad de sus vidas. Como que pienso que siempre nos están faltando datos y herramientas para poder relevar nuestra vida, nuestras vidas cuando son vividas de maneras celebrables, de maneras reivindicativas, vindicativas, diría la Claudia Rodríguez, ¿no? Y yo, eso es justamente lo que ayer estaban reclamando también estas compas de la tercera edad trans, que cuánto estamos pensando, tal vez no solo en las vejeces de los hombres trans masculinos, sino cuánto estamos pendientes de cómo están viviendo aquí nuestras compañeras, que como decimos, están muriendo en precariedad y sin justicia. Pero lo que a mí me impactó de ayer era escuchar que mientras hablaban en esta reunión, decían, algunas de nosotras recordamos y tenemos los nombres de los policías. Y la situación en la que están viviendo es en este recuerdo constante de qué es lo que pasó, en este recuerdo constante de sus casas empobrecidas que no han cambiado desde los años 90 hasta el 2024, tener que buscar la misma cantidad de dinero para pagar el arriendo que hace 20 años y que ahora siguen en esta vida precaria y que no necesariamente estamos tomando en cuenta ni siquiera las personas maricas, no estamos tomando en cuenta como la salud mental que están teniendo estas mujeres que sobrevivieron a violencias de Estado, que aún ahora tienen que sobrevivir a violencias transfóbicas todo el tiempo, que tienen que ver a sus compañeras morir, y es lo que las Cochinelli, digamos, han estado recordando todo el tiempo. Ya no queremos hablar solo de las muertas, queremos hablar de quienes estamos sobreviviendo y en las condiciones en las que estamos viviendo actualmente, porque en el Ecuador creo que sí hay una deuda acerca de acercarnos y pensar un poco más de estas compañeras de la tercera edad. Y justamente vamos ahora para darle la voz en primera mano, digamos, a nuestra compañera Nebraska Montenegro, quien es la presidenta de la organización Nueva Cochinelli, justamente para que nos cuente un poco cuál es su experiencia, su visión personal. Vamos contigo, Nebraska. Mi nombre es Nebraska Montenegro, la presidenta de la Fundación Nueva Cochinelli. En los años 80 y 90, cuando éramos perseguidas, torturadas, encarceladas por la policía, comenzamos la lucha por la despenalización de la homosexualidad aquí en el Ecuador. Nosotras, en el año 1997, logramos la despenalización de la homosexualidad. Y luego hemos venido trabajando y luchando por sobrevivir y sobre todo pues en el año 2019 pusimos una demanda al Estado ecuatoriano por lesa humanidad. Se han cumplido 5 años y no hemos tenido respuesta de la fiscalía y por lo tanto pues ayer tuvimos un plantón porque se han cumplido los 5 años y no se ha seguido sobre la demanda. Tuvimos este plantón y estamos exigiendo que se nos haga una reparación integral por los crímenes de lesa humanidad. También estuvimos en la fiscalía que nos llevaron a una oficina de protección de género y nos han dicho que podemos con ellos articular una reunión con el fiscal que está a cargo de nuestra demanda. Y bueno, nos dijeron que en la próxima semana, pues INRED con los abogados van a hacer un oficio para poder hacer esta reunión con el fiscal. Y por eso nosotras estamos y exigiendo que se nos haga una reparación integral para poder vivir, ¿no?, dignamente y sobre todo que nosotras pues estamos muriéndonos de una en una y no hemos tenido ni justicia ni esta reparación. Tardes de encuentro para pensar en nuestro cuerpo extendido, en nuestro cuerpo que se hace más potente también cuando no se sabe en compañía. Y aguante la pañe, aguante la ranchada radial en los cadenazos transfronterizos. Bueno, solo como para cerrar también esta jornada que tan poderosa que se hizo acá en Ecuador, pues aprovechamos las iniciativas que se están dando en algunas territorios de Avialala y también después del plantón afuera de la fiscalía, pues caminamos hacia la embajada de Perú para también acompañar la resistencia que están viviendo ahí todas las identidades trans. Y creo que con esto podemos, antes de pasar a esos audios también que nos han mandado de Avialala, pues también contar otras iniciativas que han surgido aquí. Bueno, principalmente creo que importantísimo ahora ya con estos también, estas energías de ser agradecidas también, pues con la Pacha, con la Universa, con las cuerpas que nos acompañan también, seguir insistiendo e incitando a la organización, ¿no? Compas, a la organización, a salir a la calle, a tomarnos los espacios públicos, a no dejar de ser contestatarias, de ser, pues sobre todo yo creo que cuerpas que nos ponemos ahí para decir aquí estamos, ¿no? Que a pesar de todos estos ataques, de todas estas esta injusticia y de toda esta muerte, digamos, que se vive permanentemente, decir que en la calle es donde también recobramos dignidad para nuestras cuerpos, que en la calle donde levantamos la voz es ahí donde también se hace justicia, por lo menos por unos instantes, y recobramos también la unidad y la celebración de estar juntas y de seguir caminando en estos trayectos de la Vía Ayala. Y por eso también no podemos olvidar toda la organización estudiantil que se ha hecho justamente, como decías, Daye, alrededor de pues, lo que está pasando en Palestina. Recordar que desde el 7 de octubre a más de 43.000 personas han sido asesinadas bajo las bombas y tanques sionistas, incluyendo a 16.000 niñas, 141 periodistas y 371 trabajadores de salud. Y pues frente a este genocidio, aquí en el Ecuador también hubo una acampada estudiantil por Palestina este pasado jueves 16 de mayo en las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, saber que también son estos espacios desde donde se hace presencia, se hace cuerpa, y por supuesto sabemos que este genocidio que está pasando con el pueblo palestino, nosotros lo compartimos, por supuesto, como cuerpas también al margen de esta sociedad, ¿no? Como cuerpas que también vivimos el genocidio permanente en nuestras existencias, en nuestras hermanas, ya históricamente, ¿no? Durante décadas. Entonces, por supuesto que nos une, por supuesto que estamos levantando una sola voz. Por cada caída, como siempre decimos, salimos todas. Entonces, yo creo que ahora vamos un poco, no sé qué les parece, a refrescar un poquito las fluidas auditivas con algo de música para que nuestras escuchas de ahí también se renueven. Y nada, pues vamos a dar paso a una hermana también. Ella es activista, es artista peruana, migrante viviendo en Madrid, es Gadiola, y ella trae para todas esa resistencia en Perú, Travesti del Perú. Hermosa. Ellas son perras, es tu guerrilla, gana la guerra. Bueno, seguimos en este cadenazo transfronterizo, acompañando, sumándonos al fueguito, calentando la cuerpa en este apañe, en este refugio transfronterizo que se armó con las compañeras de Pachacuir, con Marta Melody Campos, que se estaba yendo para una asamblea organizando la justicia travesti, en el medio de toda la encrucijada y los sentires contrariados que nos genera la avanzada de la derecha, los discursos de odio, en el que claramente nos manifestamos y decimos basta de crímenes de odio, justicia por Sofi Fernández. Nuestras resistencias son parte de un entramado y un tejido y un rizoma micélico que se arma a través de todo el territorio de Avellala. Y estamos acá con la compañera Aye, que me vas a ayudar, amiga, a reconstruir también cómo fueron estos días desde el ataque lesbodiante a esta parte. La emoción siempre aparte se me va sobreponiendo, los pelos de punta, pero pienso ese lunes que amanecimos con la noticia de que había pasado esto a partir de un tuit de Adriana Carrasco, que es una lesbiana peronista histórica, que periodista de las que va con la libretita, así, de pelo largo, y como, bueno, había que chequear ahí, pero se sabía que es una buena fuente, y esto de hoteles en barracas, ¿no? Como que es un lugar muy de frontera, cercano a Constitución, donde transitan cientos de miles de personas que vienen del interior de Buenos Aires y del exterior, obviamente, de países limítrofes, muchos, a ver si prueban suerte en la capital. Entonces es como un lugar muy, muy de tránsito, de mucha precariedad, y esos palacetes que además tienen una cosa como estética muy contradictoria, que es que en algún principio de Buenos Aires, cuando las pestes, las rubiolas y todas esas enfermedades atacaron el norte, bueno, se mudaron las clases altas a vivir a zona sur, entonces quedaron unos caserones impresionantes con escaleras de mármol, todas firuleteadas de cosas, y a la vez ahora son casas casi ocupas, que anda mal la electricidad, que anda mal la luz, o sea, la luz, el gas, todo es precario, son conexiones muy viejas de aquella vieja ciudad de Buenos Aires de principio de siglo, y ahí fueron a parar estas cuatro lesbianas que al principio también no se sabía si son pareja, si no eran pareja. Se armaron imágenes muy poéticas después en las jornadas de reconstrucción de ese decir, de ese denunciar, esto fue un lesbicidio. Creo que lo que primero salió fue ir a la rural a escrachar un libro de este tipejo que es medio el escritor de la biografía de Javier Milei, y no se sabía si iba a ir Javier Milei tampoco a la rural, encima un lugar muy hostil. Y ahí hubo un grupo de activistas que se juntó con carteles a decir esto no es libertad, es odio. Fue un mensaje muy fuerte, muy claro. Había personas que ni sabían qué estaba pasando y se enteraron ahí, encontrándose con esos cuerpos. Y en paralelo, esa misma tarde, me acuerdo que en un grupo de WhatsApp que se armó, que se llama Lesbianidades Organizadas por Barracas, y hace 3 o 4 días, cuando muere Andrea, se llama Lesbianidades Organizadas por la Masacre de Barracas. Entonces ahí también se va armando, ¿no?, un tejido de lesbianidades, de lesbianos, de lesbianas, de lesbianes, de personas no binarias, que como yo, digamos, compartimos esta historicidad, esta memoria lésbica, este entender el mundo desde otro lugar, no heteronormativo, no cisexista también. Y se arman un poco estos textos, ¿no?, de que las mataron por lesbianas, las asesinaron por lesbianas pobres también, les tiraron fuego porque es una forma también, pienso, como de retrotraernos a la brujería y al medioevo. Y mientras hablaban las pachas también pensé, por ejemplo, en la política pública, ¿no?, que tiene a veces no solo el difícil conflicto de tratar de adelantarse a la violencia, sino también, en este caso, el efecto contrario, que sería como acelerarla, como del patriarcado, del machismo y del lesbodio ya estanco que hay por las mismas clases conservadoras en nuestro país, se le suma un discurso de gobierno, un discurso de cargos políticos que directamente incitan al escarnio, a la violencia, a la agresión sobre nuestras cuerpas, y que claro, una lesbiana chonga, una trans, una marica un poco montada, transitando por esas calles de zona sur de Buenos Aires, es obvio que puede ser un blanco fácil para querer hacer justicia por mano propia, para querer esto, reproducir lo que un presidente está diciendo en una cadena nacional, en un medio de comunicación, en un programa de tele. Andrea, la última víctima de este señor, Justo se llama. Bueno, Andrea no recibió indemnización, por ejemplo, de otra tragedia de su vida, que fue ser sobreviviente de Cromañón. Y para poner en contexto, en el 2000, 2001, en medio de todo ese desconcierto que fue la crisis económica que vivió nuestro país, había un under porteño musical increíble, digamos, que le venía heredando el under de los 90 con toda su precariedad, su desparpajo, y en un lugar llamado Cromañón tocaban unas bandas por muy poca plata y era un buen plan para ir, hasta que alguien prendió una bengala y se quemaron un montón de personas ahí adentro y murieron un montón de niños y jóvenes de todo el conurbano, y es una tragedia que sucedió hace, ya ahora no recuerdo cuántos años, pero el caso es que justamente no hay políticas públicas de reparación que tampoco son cumplidas o no se llevan a cabo. Entonces, Andrea no recibió un refugio, un cuidado, un tratamiento de salud mental, por qué no pensar también, ¿no? Y es una de las víctimas de esta masacre. Y Sofía, que es la que ha logrado sobrevivir, si es posible decirlo así, también con trastornos mentales en los que justamente hay que generar una estrategia de acompañamiento ahí para seguir pensando, digo, cómo reparamos. Hoy hablamos de las vejeces, de nuestras condiciones de vida, que son todavía, parecería, ¿no?, como que estamos en esta exigencia de lo básico, de lo más simple, que es la vivienda, la educación, la salud y el trabajo. Bueno, hablando de apañe y de esta experiencia que estás compartiendo, Mel, en relación también a les lesbianes autoconvocades, dejamos ahí un dato que está bueno para quienes quieran de alguna forma colaborar o sumarse a este apañe sin necesariamente estar en Argentina. Queremos decir el correo con el que les compas están comunicando. Ahí también se está difundiendo las distintas acciones que están llevando adelante, pero también se está recibiendo dinero, algunas cosas para colaborar tanto en la movida de justicia que se está activando, como también para la compañera que todavía está peleando por su vida y que sin duda va a estar recontra afectada por lo que pasó. El correo es autoconvocades.asamblea.federal@gmail.com. Recomiendan que en el asunto pongan aporte desde el exterior, pero bueno, también en el caso de que estén en Argentina podrían poner otro texto. Nos parece súper importante. Este es el colectivo Lesbianes Autoconvocades por Barracas. Ahí para sumar una voz, un aliento o una ayuda económica también, porque como decía Mel, el camino estamos iniciando, ¿no? Estamos haciendo el camino de la memoria, exigiendo justicia, queriendo saber toda la verdad también. Así que inicio un camino que todavía tiene mucho por andar. A mí lo que me pasó realmente cuando supe de la noticia fue pensar mucho en el amor. Tal vez sea porque estoy enamorada de una mujer. Y en esa línea pensaba, ¿por qué? ¿Por qué puede ser una razón para ser asesinadas? Nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de desear. Y en ese sentido, aguante el amor, aguante nosotros, aguante este cadenazo transfronterizo y disidente que también va por ese camino, por el camino del amor. Y hablando de amores, quería compartirles un texto muy breve de el maricón disidente revolucionario chileno Pedro Lemebel, que dice así: uno se mueve siempre como equilibrista, en el hilo inseguro de esta telaraña, sin saber en qué momento el taco alto va a errar el paso. Demasiadas veces he intentado comprender qué es realmente la diversidad. La impresión que tengo es que se trata de una cualidad que nos permite respetar la infinidad de mundos que coexisten en nuestro megamundo. Pero las definiciones revientan. Mi reflexión es más bien divagante, zigzagueante y contradictoria. Mi corazón va a ser indómito hasta que me muera. Yo no soy tolerante ni tampoco soy democrático. Soy revolucionario. Y no tengo amigos. Tengo amores. Eso de los amigos, del cumpa, del yunta, es tan masculino. Yo tengo amores. Y es que uno de los primeros mensajes que me llegó en el cómo estás, cómo te pegó esta noticia, porque un poco era ese, primero, cómo te afectó. O sea, había personas que estábamos azoradas, otras estaban con miedo, otras estábamos con ganas de salir a romper todo, digamos, se te aglomera un montón de emociones. Pero el grupo, quiero decir que es muy importante, era un grupo de ESI, en el que estábamos una vez encontrándonos ahí a discutir educación sexual integral, ¿no? La importancia de las alianzas cuando nos encontrábamos a ver dónde estábamos cumpliendo la ESI y en dónde no. Y vos fijate, ¿no? Digamos, como cuando estamos discutiendo el lenguaje inclusivo, como cuando estamos discutiendo nuevamente de si son 30.000, como cuando estamos todavía discutiendo eso, la memoria no sea un privilegio heterosexual, o sea, ahí es cuando hay... Yo decía, siento que tenemos que volver a explicar todo de vuelta. A mí lo que me parece poderoso de lo que están hablando es que compartir todo esto que están conversando es combatir a los debates de los medios y en las redes que se ha reducido en saber si era lesbodio o si era LGBTI-fobia. Y que claro, nosotras sabemos que es importante, pero que... Me recuerda que los medios y la gente que está publicando cosas en redes principalmente está repitiendo estos debates que nosotros ya lo tenemos como un poco claro, como reconocer cuando es un crimen de odio, por ejemplo, que es lo que estamos hablando. Pero no se ha hablado mucho de las condiciones de vida que viven las personas maricas, las personas lesbianas, y solamente en este espacio yo he tenido la oportunidad de conocer un poco más de cómo se vive en barracas, qué está pasando con las situaciones de las casas en esos lugares, cómo están viviendo las maricas en otros territorios, que básicamente es lo que tenemos que hablar, cómo estas conexiones y las redes y los chats que pueden parecer como mínimos o sin importancia en realidad significan todo el tejido colectivo que estamos haciendo entre maricas, porque entre perras nos olemos y entre maricas y trans nos estamos cuidando. Quienes deberían tal vez hacer todas estas gestiones, debería ser en general la sociedad, o qué sé yo, nuestras amigas y demás, pero nosotras lo estamos haciendo, y creo que este poder, digamos, de la organización, esta juntanza marica que contrarresta las violencias en Latinoamérica, a veces no se escucha o se deshace en los debates de los medios, porque se queda en cosas simples de ¿será o no será lesbo-odio? Solo porque un presidente lo dijo, porque un medio estaba diciéndolo de cierta manera y cosas así. Así que poder también escucharles y escuchar a gente marica hablando de esto y ya no a gente cis hetero. Ajo por nuestras hermanas, hermanos. Ya. Yes. Sí, el poder tortillero. Poder tortillero. La vida es corta, hazte torta. Hazte torta. Y escuchen, paren, tengo que compartir una inquietud, porque vieron que además de que la mayoría de las formas de nombrar a las lesbianas, los insultos, digo, las formas, la injuria, son relacionadas con la comida. ¿Se dieron cuenta de eso? Ay, es buena esa. Sí, acá en Ecuador es igual. Como tortillera, torta, arepera. Sí, como papayazo. Bueno, acá hay una organización de chicos. Arepera. Acá hay una organización de chicos trans masculinos que tienen que su grupa justamente se llama Papayazo. Papayazo trans. Entonces creo que está bastante relacionada el coño con la comida. Bueno, mira, ya tenemos tema para el próximo cadenazo. Bueno, esto lo ampliamos. En el quinto. Sí, me encanta. Bueno, ¿qué tal, bebés? Si pasamos ahora, bueno, queremos obviamente invitar a todas nuestras escuchas a seguir acompañándonos, a seguir subidas en esta nave transfronteriza. Y ahora, Aye, cuéntanos, ¿el audio desde qué latitudes, desde qué territorios se viene? Sí, bueno, gracias. Gracias por ese compartir de ustedes. Y la verdad que el agradecimiento es para todas las cuerpas hablantes desde distintos territorios que nos enviaron sus mensajes, sus gritos desde el corazón, como habíamos propuesto en la convocatoria. Así que vamos a escuchar un salpicado de Abdiyala. Tenemos para compartir una sonoridad que nos llegó de Puelmapu, ese territorio mapuche ocupado por el Estado argentino en la actualidad. También desde Medellín, en Colombia, aprovechamos para enviarle un abrazo muy grande a la Vivi, compita de Radio Maranta, que amaneció un poquito enfermita y se guardó del programa, así que esperamos que nos esté escuchando, recibiendo muchos mimos, muchos apapachos. Obviamente desde el Cadenazo Transfronterizo y Disidente militamos fuerte el autocuidado y el cuidado colectivo, así que bien ahí, gracias Vivi por sumarte desde el amor también. No estás en este, pero seguro estarás en otra transmisión que se va a venir. Después también tenemos para compartir sonidos de Bolivia, de las compañeras de Feminismo Comunitario Antipatriarcal, que además tienen un proyecto sonoro que también les vamos a invitar para que lo sintonicen, que es los días sábados, y se llama Mujer y Territorio Warmipacha, así que también están sus participaciones ahí. Si les parece, las vamos a escuchar. Aski Urukipan Jaquenacas, Naya Adriana Guzmán Arroyo, hablo desde el Collasuyo Marca, Bolivia. Nos hacemos parte de esta rabia, de este dolor, de esta indignación. Lo que pasó en Barracas fue una masacre lesbicida. Como aymara, como lesbiana, como parte del feminismo comunitario, como queusa, queremos justicia para las compañeras, justicia para las lesbianas. Queremos saber dónde está Juan Fernando Barrientos, queremos saber cuál es el juicio, cuál es la causa, cuál es el fiscal, quién es el investigador. Queremos que sea una investigación pública, queremos juicio y castigo y sentencia para él y para sus cómplices, porque este es un ataque sistemático, porque este es un ataque planificado, porque no es el único responsable. Queremos que las organizaciones y los organismos internacionales también se pronuncien frente a la responsabilidad que tiene el Estado, un Estado ausente, pero además un gobierno con un presidente que alimenta el odio todos los días, el odio hacia las personas empobrecidas por ese propio sistema, el odio hacia las lesbianas y las disidencias. Tenemos que decirlo, hermanas, compañeras, somos lesbianas. Y sobrevivimos en un mundo que promueve la heterosexualidad como forma de explotación. No podemos seguir caminando en feminismos que no cuestionan la heterosexualidad como parte del sistema patriarcal, como parte de la dominación de los cuerpos y de la explotación de los cuerpos y los territorios. Somos lesbianas porque es un asunto político y no solamente sexual. Somos lesbianas porque entendemos la lucha desde nuestros cuerpos y porque sabemos que te corremos peligro de muerte. Y por eso exigimos justicia para la masacre lesbicida en Barracas. Bueno, desde Medellín, Colombia, enviamos un abrazo amoroso y digno a todo el movimiento lesbo trans maricón que día a día disputa la legitimidad de nuestras existencias y la posibilidad de vivir vidas libres de todo tipo de violencia machista y patriarcal. Abrazo fuerte, mis hermanas, que el camino es largo, pero venceremos. Desde el Collasuyo Marca, abrazamos a nuestras hermanas asesinadas, denunciamos el discurso de odio de Milei, gritamos ni una lesbiana más asesinada, ni un lesbicidio más. Petú mongelein, kim nianin chin mongen ningayun, chen meu inchin epeu, quifino tranca tu culpan molei heteronormadas. Vivir sabiendo que tu existencia incomoda, molesta y enoja. Une piensa, ¿cómo habrá sido antes? ¿Por qué en nuestras historias han prevalecido solo las heteronormadas? Nosotros nos encontramos en miradas cómplices y nos contamos relatos que han aparecido en búsquedas muchas veces silenciosas, pero que cada vez resuenan más. Somos el relato silenciado, lastimado, asesinado, y que muy a su pesar colonizado salimos del silencio y de la sombra. Inchimulei tatufa, inchimulei soinewen. Aquí estamos y nos encontramos, nos amamos, abrazamos y besamos. Huelo inchin po yengun compuengun, kume rakisoem inchin, peumangen, kume felen compuengun. Aquí estamos sacando el rugido del pangui más enojade, porque nos matan, porque asesinaron a compañeras que descansaban de la vorágine de un mundo acelerado, en la futa guardia, en barracas, donde las oportunidades de autonomía y buen vivir están solapadas por el puro cemento. Sacamos el rugido y aparecemos y gritamos, acá estamos. Nuestras vidas importan. Futa newen compu compan, inchin mulei tatufa, inchin no aemun layan. Hoy, en este presente de dolor y rabia, nos unimos en abrazo apretado y solidarizamos con todas las compañeras lesbianas y comunidad disidente en general. Nos unimos en un futa fafán por el pedido de justicia y memoria para Roxana, Pamela, Andrea y Sofía. Fue triple lesbicidio. Como dicen las palabras de la Lamuengue y Chafeyem, Emilia Bau, nuestros espíritus libres, salvajes, rabiosos caminan. Venganza por asesinadas y ocultadas. Que se escuchen nuestros rugidos y se vean las garras en todos lados. Que se escuchen nuestros rugidos. Me encantó. Así es, babies. Nuestras vidas importan. Nuestras vidas importan definitivamente. Hay que reconocer que no somos peligrosas, estamos en peligro y que somos cuerpas de sujetas de derecho y no cuerpas de desecho, cariñas. Así que por todas esas nunca cuerpas caídas, nos pudieron exterminar. Eso. No podrán con nosotras. No podrán, cariñas. Y bueno, aprovechando que estamos ahí ya por ese lado del Coño Sur, pues vamos a escucharle a la hija de perra, a la patrona de las disidencias. Ella fue artista. ¡Grande hija de perra! Artista de performance, activista y una guarra que hablaba de enfermedades venéreas y otras abyecciones de la cuerpa. Así que vamos a escuchar este megamix inmundo de hija de perra. Thank you. ¡Qué hermoso poema colectivo! ¡Ay, sí! Bueno, babies, qué poderosa todo este recorrido por Abyayala y por todos los procesos que se están sosteniendo desde lo comunitario, desde la insurrección, desde la rebeldía organizada, desde la furia compartida y también desde la ternura radical, porque hay que reconocer que dentro de la lucha social también debemos sostenernos desde los afectos, también debemos sostenernos desde lo comunitario, desde la cercanía con la una, con el otro, con el otro. Porque al final eso es lo que el capitalismo, la colonización ha intentado, que vivamos en individualidad, pero es momento de juntarnos, es momento de seguir invocando a esa juntanza transfronteriza, a ese cadenazo transfronterizo disidente, que sigan surgiendo muchas más resistencias desde distintas territorias. Por supuesto, y también aprovechando todas estas tecnologías, todas estas herramientas que están ahí para nuestro uso y para nuestro favor, y que se siga haciendo la juntanza. Recordarles también que este año estaremos con la quinta marcha trans acá en el Ecuador. Estamos súper emocionadas y obviamente ya trabajando, porque ustedes saben que una cuerpa disidente también trabaja y también estamos organizando pues desde ya para que esto sea un aquelarre. Esperamos justamente este año tenerle a la Marta acá, así es que Marta Campos Cariña, estaremos, bueno, pues esta gran lideresa y también muchas otras que nos estarán acompañando este año, y pues bueno, levantando también y agitando un poco esta Abyayala querida, que sepan que aquí estamos atentas y estamos también rompiendo fronteras, justamente con Latinoamérica rompe el cerco, así es que bueno, felices y encantadísimas de haber puesto lengua y energía en esta transmisión transfronteriza. Amiguis, qué hermoso escucharles, creo que estas juntanzas siempre son poderosas y a mí me inspiran mucho. Yo quisiera más bien decirles que el mes que viene, que es el Love is Love o todo este Pride un poco gay, pues acá en Ecuador también vamos a hacer otras acciones desde otras corporalidades no tan institucionalizadas. Vamos a hacer juntanzas de acompañamientos de familiares de personas trans. Aquí algo que se ha conspirado también desde las marchas nacionales trans. Entonces, nada, estoy como muy feliz de ver qué es todo lo que se viene para los siguientes meses, hasta que se venga el noviembre trans, y espero escucharles pronto también. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Bueno, las estaba escuchando desde San Martín, provincia de Buenos Aires, en el conurbano, como docente también, que vengo ejerciendo, digamos, este título de profesor en comunicación social, el primer título no binario de mi país, Argentina. Me voy a mandar a leerles un poema que escribí el otro día, que en realidad esto de copiarnos, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Aprendemos cuando nos cuentan las historias, aprendemos cuando copiamos algo que nos cuentan y nos armamos una escena con eso. ¿Vieron la canción? Por ahí me pueden ayudar en todo a hacerla. La canción de Victoria Santa Cruz, que decía "Me gritaron negra", ícono ella del movimiento negro antipatriarcal y antirracista. Sí, claro, obvia, cómo no escuchar justamente esa canción. Tengo una propia versión de "Me gritaron torta". ¿Ustedes se animan a hacer un ritmo? Gana el coro, me encanta. Ya, eso, vamos con el coro. Bueno, ahí va. Tenía 7 años apenas. Apenas 5 años. El día que unas voces me gritaron "torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta". "¿Soy acaso torta?", me dije. "¿Qué cosa es ser torta?", me dije, y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Torta, torta, torta, torta, torta, torta. Y me sentí torta, como ellos decían, y retrocedí, y me avergoncé de mi espalda ancha, de mis mechas sueltas y las rodillas sucias, y retrocedí. Torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta. Y pasaba el tiempo y seguía llevando mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me peiné las trenzas, me maquillé la cara queriendo encajar y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Torta! ¿Y qué? ¡Sí soy! ¡Torta dijo! ¡Torta dicen! ¡Sí soy! Torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta. Torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta. Y no voy más a ocultar mi chongues. Y voy a reírme de aquellos que por evitar ser descortés tengan el agrado de llamar a una torta chonga persona de la diversidad. Torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta. Y de los siete colores soy, del arco iris soy. Y qué lindo suena. Torta, torta, torta. Torta, y al fin, torta, torta, torta, torta, torta, torta, torta. Y al fin comprendí. Y avanzo segure. Al fin. Y bendigo a Safo, a la tía Vitig y a Sandra y Celeste, a Marilina, a Javiera, a Marlene, a Zacayana, a sus sillocas, porque encontré la llave para ser feliz. Torta, torta, torta, torta, torta, torta. Muchas gracias Aye, muchas gracias Radio Amaranta, mi nombre es Mel Randev y nos escuchamos en el próximo Cadenazo Transfronterizo. Por aquí agradecer a La Runa, a La Coca, a La Mota, a Mel, a Marta, a todos quienes estuvieron sonando a través de sus audios también, a las radios que de alguna forma participaron, Mujer y Territorio Huarmipacha, Fuga Radial, Radio Sudaca, Radio Aini, Radio Libres y Soberanas, Radio Amaranta, Las Pornógrafas, el Colaboratorio de Comunicación Comunitaria, Radio Curruf, Radio Almaina en España, Radio Panamericana en Córdoba, Radio La Corneta en Río Negro, Argentina, Radio Aini de Arica, ya la dijimos. Bueno, seguramente algunas radios que no sabemos todavía que están transmitiendo, pero están ahí. Quédense, queda mucha transmi, queda musiquita disidente, quedan audios, queda poesía, queda La Fuga Radial y nos seguimos escuchando. Muchas gracias a la Red de Redes Comunitarias y Software Libre por permitir que sea segura nuestra transmisión, por permitir que nuestros datos vayan a un servidor cuidado de las radios libres, así que aguante la comunicación libre, alternativa, autogestiva o como se llame, y nos encontramos en un próximo Cadenazo. Gracias, amores, gracias en verdad por estas incitaciones, por este calorcito. Es necesario sostenernos desde los afectos, como decíamos, también reconocer que la ternura radical nos mueve, la furia travesti, la rabia transfronteriza nos sostiene. Así que, cariñas, nosotras extasiadas por mil denarias más, por compartir, porque este proceso de la Pacha Queer también, de alguna forma, ustedes han sido parte, así que eternamente agradecidas con ustedes, con todas las compas, con todas las organizaciones que de alguna u otra forma nos han acompañado en procesos trascendentales para nosotras. Y nada, pues, la Pacha Queer va a estar ahí prendida su fuego. Se vienen un montón de cositas, de propuestas que ya pronto les haremos parte. Y a ti, Cuerpa, que estás escuchándonos, colectivas, organizaciones que están escuchándonos desde el otro lado de sus pantallas líquidas o desde la radio, donde sea que nos estén siendo parte de este Cadenazo, se pueden juntar a esta propuesta transfronteriza. Solo contáctense a las redes que las mencionó Ayelen hace un momento. Y nada, pues con esto nosotras cerramos esa transmisión del Cadenazo Transfronterizo con un engendro sonoro más de este proyecto Travestis del Infierno, que es un proyecto sonoro de la Pacha Queer. Así que para todos ustedes, esta canción que habla de que la lucha tiene que ser antirracista, que la lucha tiene que ser anticapacitista, interseccional, y que lo migrante no te quita lo facho, lo disidente no te quita lo clasista, lo LGBTI no te quita lo transfóbico, bebés. Así que a cuestionar nuestros privilegios, a redistribuir los recursos y a gozar, que ser felices será nuestra mayor venganza. Para todas ustedes, BBB. ¡Au! ¡Au, au, au! del infierno, embarrando de caca el corazón de la bestia. Lo migra, lo quita, lo facho, bebé. No, no, no, no, no. Bebé. Hay una blanquita con su privilegio que me mira y me quiere enviar lejos. Esa blanquita se dice disidente, pero el privilegio le llega hasta los dientes. Cuerpa migrante, también estudiante, pero ten cuidado, Marta, puede expulsarte. Cuerpa migrante, también estudiante, pero ten cuidado, Marta, puede expulsarte. Marta, Marta, tu cuerpa blanca, tu cara blanca, tu casa blanca. Marta, Marta, mentira blanca, me tienes harta, me tienes harta. Zorreo satánico. Blanca blanqueada, blanquitud. Blanca blanqueada, blanquitud. Blanca blanqueada, blanquitud. Blanca blanqueada, blanquitud. Cuidado Pikachu, se viene ese facho. Letal supremacía va a romperte las costillas. Se viene ese facho, letal supremacía va a romperte las costillas. Una blanquita de estatura pequeñita me decía que era mía y le salió la policía. Otra blanquita me acusaba de la ronda, pero lo que no sabía es que yo era la cabrona. Y esa blanquita que se dice disidente, pero qué privilegio le resbala por la gente. Si es un banquete, me dejó un billete. Y en medio de la nada me dejó bien varada. Blanca blanqueada, blanquitud. Blanca blanqueada, blanquitud. Blanca blanqueada, blanquitud. Blanca blanqueada, blanquitud. Harta me tienes blanca. Harta me tienes blanca. Camino blanqueado jamás será borrado. Derrochaste privilegio y me sacaste de tu yacta. Marta, me tienes harta. Tu fucking blanqueamiento se quedará sangriento. Cuidado Pikachu, se viene ese facho. Letra supremacía va a romperte las costillas. Cuidado Pikachu, se viene ese facho. Letra supremacía va a romperte las costillas. Letra supremacía va a romperte las costillas. Letra supremacía va a romperte las costillas. Marta, me tienes harta. Marta, me tienes blanca. Marta, me tienes blanca. Marta, me tienes blanca. Marta, me tienes blanca. Marta, me tienes blanca. Marta, me tienes blanca. Hola a todas, a todos, a todes. Soy Leila Noriega de Radio AINI de Arica, Chile, acá en la frontera del extremo norte, más cerquita de Perú y de Bolivia que de Chile, y presentes. Nosotras somos una radio que hablamos principalmente los derechos indígenas de los pueblos indígenas, y no podemos estar ajenas a esta violencia transfóbica, a esta violencia extrema que nos quieren decir todos estos grupos de extrema derecha del odio. No podemos caer en eso, tenemos que construir y sumarnos, porque en América Latina vemos cómo está arremetiendo este discurso del odio, donde quiere primar estos intereses individuales, egoístas. Nosotras no tenemos que tejer hacia allá, no podemos caer en este miedo que nos quieren decir y que todo lo diferente hay que eliminar. ¿Pero qué es lo diferente? Hermanos, hermanas, cuyacas, gilatas, no, lo diferente no es la persona que tiene otras formas de amar, de querer entretejer su vida. Eso no es lo diferente. Tenemos que aceptarnos. Hay mucha violencia en el mundo y no podemos estar así. Somos libres de querer, de identificarnos, de autoidentificarnos, de transitar en nuestra identidad, ya sea indígena, en nuestra identidad sexual, de querer. Esa es una elección, es una decisión, es parte también de nuestra vida, así como nos transportamos, nos trasladamos, transitamos en América Latina, también nuestros cuerpos transitan, pero eso no significa odiar. Y por ello yo humildemente, desde nuestro medio donde hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, de las migraciones, de las mujeres, de las memorias andinas, también decimos y nos sumamos a esta cadena de tener también que denunciar, de luchar y decir basta, basta con la transfobia, y que seamos libres, hermanos y hermanas. No podemos estar con esos odios, eso lo que quieren es seguir dominándonos en este mundo egoísta, mercantilista, del exitismo, de lo que dura poco, de la extracción que nos hace el mercado del consumo. Y no es así. Tenemos que volver a la comunidad, juntarnos precisamente entre nosotras, nosotres, nosotros, los que estamos muchas veces en la periferia, pero unidos en comunidad, luchar por causas. Quizás vamos a tener diferencias, diferentes puntos de vista, pero hay un bien común, que es precisamente los buenos vivires, libres, con respeto y sobre todo con mucha tolerancia, pero además también para construir un mundo mejor. Yo soy madre, soy cuidadora, soy una mujer que tengo mi pareja heterosexual, con una familia que uno podría decir muy normal, pero eso no significa que yo y que también con la gente que trabajamos rechazamos o decimos no, no puede haberlo diferente. Mi hijo vive en un mundo diverso donde las personas se quieren por ser personas y eso él no lo va a transformar, todo lo contrario, lo va a fortalecer. Las diferencias nos fortalecen, vivimos en un mundo de mucha diversidad y ese es el gran desafío que tenemos que continuar, aprender a vivir en la diversidad. No tenemos por qué pensar igual, no tenemos por qué hacer lo mismo, pero lo importante es que estamos en una misma lucha por una vida comunitaria, por buenos vivires, por una vida sin este extractivismo, que no solamente es extractivismo de la tierra, de la Pachamama, también es un extractivismo mental que nos hace egoístas, que nos hace denostar lo que creemos diferente porque no sigue la norma que yo digo que siga y sobre todo la que dice el poder. Entonces, desde Radio AINI, desde este espacio fronterizo, desde esta tierra multicultural, un mosaico de colores, y desde la costa, la cordillera, desde el mar, desde las montañas, le decimos no a la transfobia, luchemos por un mundo mejor, en un mundo por los buenos vivires. Jiki sin cama. En la peatonal Gacín, hoy día viernes a las 18:30, una convocatoria que se viene dando federalmente para repudiar el lesbo-odio, los lesbocidios que sucedieron con las compañeras que asesinaron cruelmente por odio, por ser lesbianas, por vivir en comunidad. Y bueno, desde el club de grabado que tenemos acá en la ciudad de Trelew, que funciona en la Podestad, armamos una campaña de afiches para participar del cartelazo en la universidad y luego hacer una intervención artística callejera acá en la peatonal. Reivindicamos la recuperación del espacio público como deriva de lo cotidiano, debido a que estamos sufriendo los artistas y las artistas y les militantes de la cultura permanente censura respecto de nuestros sentipensares y militancia, y hoy más que nunca tenemos que recuperar la calle como trinchera y resistencia y espacio amoroso de comunidad, tanto para la comunidad LGTBQ como para las personas diversas y pluridiversas de que habitamos este territorio. Soy Noelia, del programa de radio La Trinchera, Sintonía de Lucha, de Radio Sudaca, acá en Chubut, Trelew. Hago este audio como para hacer una especie de crítica o de aporte, como quieran tomarlo, como lo reciban, creo que va a estar bien igual, sobre lo que fue sucediendo en los últimos años con la política partidaria y esta costumbre de comerse y capitalizar las luchas sociales dignas del pueblo y todos los movimientos evolutivos que generan y proponen cambios en la sociedad, cómo se terminan cooptando y destruyéndose, banalizándose de alguna manera como para que hoy desemboquemos en llegar a tener un gobierno como el que tenemos, donde no solamente el propio fascismo que ellos emanan y divulgan y apoyan y fomentan, sino lo que han hecho gobiernos anteriores con nuestras luchas, que las han apropiado, y eso ha hecho que la oposición más ignorante, digamos, o la parte del pueblo más distraída, menos involucrada en política realmente, ha malinterpretado muchísimo y ha asociado los movimientos, como el movimiento feminista, como el movimiento LGBTQ por los derechos humanos, como los movimientos en defensa de pueblos originarios, los movimientos ambientales y todo movimiento social que brega por un bien mejor, por un buen vivir, los han captado y todo se asocia a eso y todo se asocia a un color político. Entonces ahora, estando en la vereda opuesta, lo que sucede es que todo lo que se relaciona con el gobierno anterior es demonizado, es malo, hay que destruirlo y está bien odiarlo. Ese es el análisis que hago yo desde mi lugar sobre lo que entiendo que vino pasando. Entonces, no es solo momento de luchar contra el odio, de apuntar a la tarea comunitaria, de apostar a apuntalarnos entre nosotros y sostenernos, sino que es momento de recuperar las luchas y entender de una buena vez por todas que nuestras luchas son nuestras, son políticas, pero no son partidarias y tenemos siempre que defender nuestras posturas y nunca ceder ante representaciones de nadie, más que el propio pueblo. Así que nada, eso es lo que quería aportar. No sé si es un audio ideal, pero es lo que me gustaría que replantemos. Cuidemos nuestros espacios, cuidémonos y no dejemos que se aprovechen de nuestras luchas, porque las consecuencias son estas y son gravísimas. Un saludo para todas las compañeras, compañeros, compañeres. Aquí desde Bolivia, desde Guarmis, trabajando y luchando desde un sector obrero trabajador, que también sufrimos todos los tipos de injusticias, todas las vulneraciones hacia nuestros derechos. Les mandamos este apoyo desde la indignación, desde la rabia, desde la bronca, por lo que hicieron a nuestras hermanas, a nuestras compañeras allá en Bazacas, que las mataron por ser lesbianas, que las mataron por ser pobres, que las mataron porque sí tienen hambre, porque sí ellas vivían en comunidad, las mataron por ser mujeres, las mataron por rabia, por esa rabia que nos tienen. Nosotras acá vamos a estar apoyando y les mandamos todo nuestro apoyo, que siempre vamos a estar en lo que nos toque para apoyarlas. Siempre vamos a estar porque vivimos lo mismo. Sabemos que nuestras luchas son internacionales, sabemos que nuestras luchas son desde la bronca, desde la rabia, desde el hambre y desde la indignación que sentimos por lo que nos está tocando vivir. Sabemos que esto no va a parar, sabemos que esto va a ir en aumento. Por eso es que nosotras les decimos a ustedes, compañeras, que no están solas, que vamos a seguir por nuestras hermanas que no las han callado, por nuestras hermanas que nos los han hecho semejante cosa. Estamos acá desde Bolivia, compañeras. Compañeras, hacemos un llamado también con esto a todas las mujeres, a todas las compañeras, compañeros y compañeres, para que se unan a esta lucha, para que no quede impune esta injusticia y no vaya avanzando a nivel Latinoamérica. Estamos viendo que estos discursos de odio, estos discursos lesbofóbicos, se están replicando en otros países, en otras ciudades y en otros estados. No podemos callarnos, no podemos ser cómplices silenciosos de todo lo que está pasando. Necesitamos unirnos, salir a las calles y pedir justicia. Por eso, compañeras, compañeros, compañeres, desde La Paz, Bolivia, les mandamos toda la fuerza y decimos, adelante, compañeras, y no caer. Justicia por nuestras hermanas caídas en Bazacas. El desafío parece ser este: hacer del amor no una tecnología de disciplinamiento y segregación, sino el motor del cambio, como escribió Loana Berkins en una de las cartas de amor más bellas de nuestra literatura insumisa. Amar para practicar otras maneras del erotismo, del cuidado, del tejido de redes, de la vida en común, por fuera de las lógicas familiares y nucleares que cercenan nuestras potencias afectivas y políticas. Amar como un modo de interrumpir la pedagogía heterosis capitalista, como una manera de desmontar su educación sentimental y sus sutiles técnicas de aislamiento. Amar más allá de la lógica del contrato matrimonial y familiarista, tratando de escapar de los pobres libretos culturales asignados a cada una de nosotres. Amar como lo hacen las amantes de Wittig y Seig, fugando de los contratos sociales aprendidos. amar de modos distintos a como lo dictan la moral, las costumbres o las instituciones, como nos seducía Foucault, para así ampliar los matices y los territorios de la amorosidad. Los cuerpos disidentes conocen el poder de las palabras, los cortes profundos que causan, las marcas ardientes que dejan, el sabor amargo que genera en la boca, esa sensación de que tantas veces no hablan nuestros idiomas. Entonces, afilar las garras poéticas para tajear las definiciones estrechas, abrirles los costados y allí encontrar la potencia nutritiva de los significados que brotan de esas heridas. Lacerar para narrar. Lacerar la superficie pulida e inmune de los diccionarios para narrar un posible mundo insurrecto. Porque un diccionario abierto, con las entrañas afuera, permite decir el glitter en la espalda de les amigues, la tortícolis de las señoras y señores de Recoleta, el silencio incómodo de las fiestas familiares. Pero también narrar para lacerar, narrar a Susy Jock, a Luana Berkins, a Viti Nisei. Narrar nuestras huidas descolocantes y dolorosas, acompañadas y alegres. Narrar la muerte, el boicot, el temblor, para así lacerar el imaginario angosto y agobiante de nuestro presente. Hola, hola. Aquí les hablo, soy Paloma Ardetti, desde mi balcón en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Vengo a contarles un poco de mi arte, que se llama Lesbo Performance. Esto es un artivismo, un arte activista, que hago en diferentes situaciones. Son instalaciones donde la gente tiene que participar y poner el cuerpo y que por supuesto se pueden copiar, es más, incentivo y les pido por favorcito que se lo copien y lo lleven por todo el mundo. Ya deben saber que acá en Argentina, en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, un vecino, justo Fernando Barrientos, le tiró una molotov a cuatro lesbianas mientras estaban durmiendo, chiques. Es horrible. Hace días que cada vez que me acuesto pienso, podría haber sido yo, podría haber sido mi amiga, mi novia, mi amante, mi vecina. Es horrendo. Estamos con pesadillas, con miedos, con mucha bronca, sintiendo impotencia, pero también sintiendo mucho la inteligencia colectiva, la potencia de unirnos, de nuestra comunidad. No les puedo explicar la cantidad de reuniones virtuales, de marchas y movilizaciones y apañe autogestivo y colectivo que está sucediendo acá en Argentina, en todo el país y en particular cerquita de Barracas. Está siendo hermoso la cantidad enorme de amor que tenemos nosotros y cómo salimos a defender cuando nos atacan. Así que bueno, gracias y un aplauso para toda mi comunidad, nuestra comunidad, nosotros. Pero mi tarea era contarles sobre esta instalación de arte. Se trata solamente de armar una camita, mantas y almohadones y carteles que los pueden hacer con cartón, cajas que encuentren por ahí para desechar, donde pongan frases referidas a lo de Barracas. Justicia por Roxana, Andrea, Pamela y Sofía, que es la persona que quedó viva y que necesita justicia también, por supuesto. Carteles que digan que fue lesbicidio, que esa es la carátula que debe tener el caso. Carteles que digan también que desde el Estado, funcionarios del gobierno están promulgando discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+. Bueno, los carteles que ustedes consideren necesario. Montan una camita, almohadones, ponen carteles que visibilicen este caso en particular y ponen también algún cartel de invitación a que cualquier persona que quiera puede acostarse y hacer lo que necesite. Les explico lo que creo respecto al arte. El arte, al ser tan visual, tan estético y tan ahí en tiempo presente, trabaja sobre la imaginación y sobre las fibras sensibles de todas las personas y es más fácil viendo estas imágenes y por supuesto mucho más fácil si se pone el cuerpo ahí acostado imaginar el nivel de gravedad, de horrendo, de película de terror y de incoherencia imposible de creer que tiene este caso de que te tiran una molotov mientras estás durmiendo por ser quien sos. Entonces, ese es el poder del arte que tenemos que aprovechar, Por supuesto que el arte no hace la revolución. Necesitamos todas las herramientas. Pegatinas, marchas, discursos, cartas a los funcionarios, firmas, replicar en redes, hacer reuniones y asambleas. Se necesita ir por todos lados, pero el arte también tiene que estar. Y el tipo de arte que yo ofrezco es algo muy fácil que lo puede hacer absolutamente todo el mundo. Así que invito a que copien y repliquen por todo el mundo, por donde quieran, esta Lesbo Performance, en espacios públicos, almohadones, mantas y carteles, para que la gente se pueda acostar y vivenciar lo horrendo de esto. Y para que nosotros, quienes ya tenemos en nuestro espíritu lo peligroso que es en estas sociedades y con estos gobiernos fascistas, heterocentristas, cis, hegemónicos, ya tenemos todos los miedos y todos los sufrimientos y todo el duelo encima. Pero entonces esta obrita, esta instalación, esta camita nos sirve para duelar, para descansar, para abrazarnos, para reírnos también un poco, porque les garantizo que el momento de sacar la fotito da un poco de risa, de complicidad y de relax. Entonces, bueno, este es mi rol en la lucha, ofrecer arte para visibilizar, arte para duelar y para que nos abracemos y descansemos y duelemos ahí. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por escucharme. Me pueden encontrar como @lesboperformance en Instagram por mi activismo específico y como @paloma_ardetti para ver, bueno, para verme a mí, que soy esta persona. Les mando muchos abrazos en la imaginación, fuerza y gracias por todo. Hasta luego. Por acá, Didi, de Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Nos encontramos en la plaza de la ciudad para visibilizar el caso del triple lesbicidio y recordar a las compañeras que sigue luchando por su vida en ese día gris, frío, lluvioso. Estamos acá resistiendo entre todas, recordando que los discursos de odio avalan actos de odio. Y nos encontramos todas en las calles a seguir resistiendo. No queríamos dejar de participar de las acciones que de manera federal en distintas partes del país se están realizando hoy por el Día Internacional de la Lucha contra el Homo, Lésbico, Trans, Odio. Y sobre todo en este contexto que necesitamos visibilizarnos más que nunca, donde hace unos días ocurrió lo que conocemos todos, que es el lesbicidio de Pamela, Roxana y Andrea. Que las mataron por lesbianas, las mataron por lesbianas pobres y las mataron por ser lesbianas pobres viviendo en comunidad. Así que simplemente queremos invitarles, antes de por ahí gritar sus nombres y reivindicarles, reivindicar su memoria y pedir justicia, que entendemos que justicia realmente es que no vuelva a pasar, que quien quiera compartir alguna reflexión, algunas palabras, un poema, una puteada, no sé, una bronca, lo que quieran compartir, está el megáfono acá a disposición. Que creo que coincidiremos todos es en que son tiempos recontra, remil, recontra jodidos, crueles, violentos, tremendos, y que mientras sucedió la primera muerte de una de las compañeras, hasta el día de hoy, que en el medio murieron dos más, también pasaron un montón de otras cosas, ¿no? En Perú declararon la transexualidad como enfermedad sexual, allanaron las casas de un montón de compañeras y compañeros de movimientos sociales, cagándose en las mínimas libertades democráticas que suponíamos que todavía nos quedaban, nos siguen hambriando, desalojaron a compañeras de la de la Villa 31, están atacando cooperativas, siguen desalojando. O sea, en el lapso de 10 días nos violentaron por ser LGTB, por ser de la clase obrera, por querer militar y posicionarnos contra este orden absolutamente injusto. Y es mucho y muy rápido y muy tremendo lo mal, el daño y la violencia que están inculcándonos en todos los niveles de la violencia económica, social, identitaria, sexual, etcétera, etcétera. Entonces, nada, es eso, hay que estar juntos contra la violencia, contra la precariedad, contra la precarización y saber que la lucha en realidad es una sola, contra toda esta violencia perversa y descarnada que nos quieren imponer, así que estemos juntos. Sigamos intentando frenar. Hola, me llamo Verónica y es enorme gusto poder presentar este pequeño texto que realicé para este medio. Lo único que pido mil disculpas por la forma en que leo, ya es la 12ª vez que hago este audio y ya estoy como, bueno, cálmate, ya está, ya nos va a salir bien. Entonces nada, aquí es lo siguiente. Este mes de mayo ha sido especialmente intenso para la comunidad, marcado por eventos trágicos y conmemorativos. El 6 de mayo se perpetró un acto de violencia atroz, conocido como el esbocidio, donde un hombre arrojó una bomba molotov a 4 mujeres lesbianas mientras dormían, resultando en la muerte de 3 de ellas, y de la 4ª se encuentra en estado reservado. Esta tragedia, ocurrida en un contexto de reconocimiento del 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, resulta la persistencia de la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBT. Lamentablemente, este mayo, al igual que en años anteriores, está teñido de dolor y de luto, recordándonos la importancia de honrar la memoria de aquellos que han perdido la vida debido a la intolerancia. A pesar de ser una minoría, la comunidad LGBT sigue siendo objeto de discriminación y violencia, a menudo ignorada por gran parte de la sociedad. El 17 de mayo, designado como el Día Internacional contra la Homofobia, nos recuerda que a pesar de los avances en la lucha por la igualdad, aún persisten manifestaciones de odio y actos vandálicos contra la diversidad. Es realmente alarmante observar cómo algunos individuos y grupos perpetúan la intolerancia mediante acciones como la quema de banderas LGBT, un acto simbólico de odio que se ha hecho visible en redes sociales y en la sociedad en general. Estas muestras de desprecio hacia la comunidad LGBT son un recordatorio de la importancia de seguir combatiendo la discriminación y promoviendo la inclusión y el respeto hacia todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Los fascistas se reúnen en Madrid y es urgente señalarlos. Hay veces que suceden cosas urgentes, urgentes que deben pararlo todo. Este domingo, 19 de mayo, se reúne en Madrid lo más granado del fascismo internacional. Vox convierte la capital española en el centro de la extrema derecha global con un macroevento en Vistalegre. Y es urgente saberlo, es urgente contarlo, es urgente difundirlo, que se sepa. A la cabeza de este elenco siniestro aparece el presidente argentino, Javier Milei, que llega después del asesinato por odio de 3 lesbianas. Quemaron a cuatro lesbianas vivas en Buenos Aires, las quemaron vivas, 3 han muerto, son Andrea, Pamela, Roxana y Sofía, las mujeres que quemaron. Junto a Milei vendrá la ultraderechista Marine Le Pen, vendrá el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Chikli, vendrá el exministro polaco Morawiecki, vendrá el líder ultra chileno Kast, vendrá el presidente de la extrema derecha portuguesa, André Ventura. Participarán online Víctor Orbán, quizás Giorgia Meloni. Están todos. Ni en nuestras peores pesadillas se nos habría ocurrido una reunión semejante. Y al escribir sus nombres, una urgencia contra el mal y contra la muerte, contra el crimen, me sube a la garganta. Es una urgencia común, pero es que es incluso una urgencia familiar. Voy directa, sin florituras, porque hay asuntos con el filo de cuchilla y son urgentes. Si no salimos a la calle a plantar cara a todos los fascistas, los ultras, los violentos, que se van a juntar en una reunión histórica, ellos avanzarán rodeados del silencio de los tibios. Y avanzarán igual, de eso no me cabe duda. Pero considero imprescindible señalarlos. Si no lo hacemos, si asistimos quietas a su ser conjunto contra nosotras, la historia, el futuro y las que vendrán no podrán perdonarnos, ni nosotras mirarnos a la cara. Necesitamos, y es urgente, plantarnos y arrojarles a la cara lo que son, una panda de dirigentes organizados para destrozar la mera idea de los derechos humanos, la democracia, la decencia, toda ética, toda igualdad y la paz a las que aspiramos como sociedad. Necesitamos, y es urgente, lanzarles nuestro repudio, que nos vean, que sepan que nos tendrán enfrente. Necesitamos, y es urgente, responder a su presencia, impedir que hagan suyas nuestras calles, nuestras ciudades, el futuro de nuestras hijas e hijos, incluso las de quienes no son madres. Necesitamos, y es urgente, estar juntas y ser todas. El domingo ellos estarán en Vista Alegre y nosotras saldremos a la calle porque nos va el futuro en ello, nos van la vida y la decencia. Ya están en los gobiernos de más de media España, compañeras. Avanzan silenciosamente, como sin pasar por los medios de comunicación. Avanzan entre un silencio espeso de bruta destrucción. Nuestro silencio, que nuestro silencio no sea cómplice. Pongamos el cuerpo y la voz contra ellos, porque estarán todos aquí y ya es urgente. Buenas, buenas para todos, todas y todes. Estamos transmitiendo para todas las radioyentas desde aquí, Marta Campos, trayendo todas las noticias de la población LGBTIQNB+, del conurbano a nivel latinoamericano. Así que bueno, ahora vamos a chusmear un poquito lo que está pasando acá en Argentina, puntualmente en Buenos Aires y en nuestra ciudad de Pilar, ¿no? Contarles que tenemos el caso de Sofía Fernández, femenidad trans travesti, que fue detenida en abril del año pasado y a días de su detención apareció muerta en la comisaría Quinta de Pilar, en donde se circulan varias conclusiones sobre el caso. Primero se dijo que era una muerte súbita, después se descubrió que fue una muerte traumática, que fue, ¿no?, las evidencias que surgieron desde lo que vendría a ser la autopsia del cuerpo de Sofía. Después, con el tiempo, la familia pudo conseguir un abogado que realmente se puso las pilas con el caso. Estuvimos mucho tiempo de idas y vueltas, varios abogados que y no podían como involucrarse en el caso, hasta que llegó un muy buen abogado que está acompañando a la familia de Sofía Fernández. De paso, aprovecho para mandarle todo mi cariño y toda mi fuerza a Sandra, pobre, que bueno, lo más triste no es perder un familiar. Así que un abrazo para toda la familia de Sofía Fernández. También ahí con el abogado, bueno, se estuvieron moviendo los hilos y se logró la detención de 10 efectivos del cuerpo policial. 5 de ellos involucrados como homicidas y transfemicidas del caso de Sofía Fernández y 5 como parte del encubrimiento. El pasado miércoles de la semana pasada tuvieron la marcha los familiares de los policías reclamando que se haga justicia, que se quiere una detención injusta. Bueno, salieron a defender un poco lo que es este crimen aberrante, que no sé cómo puede ser que se salga a defender algo que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, tenemos hoy la triste noticia que el día que fuimos a marchar el viernes 10 de mayo, tuvimos la marcha de pedido por Sofía Fernández, los cuales las consignas fueron: detención urgente ya y prisión común para todos los implicados de la causa de Sofía Fernández. Detención de todos aquellos que están involucrados en la falsificación de documentos y demás. Bueno, hay un montón de pruebas muy relevantes en los cuales estos policías deberían estar detenidos en prisión común y no en domiciliaria, como se nos notificó el día de la marcha, que tristemente es la triste noticia que tenemos para brindar con este caso, que todos los policías involucrados en el caso de Sofía Fernández quedaron libres con detención domiciliaria. Cuando Sofía no pudo gozar de eso, fue detenida en un calabozo, fue asesinada en un calabozo y fue dejada allí mientras se limpiaron pruebas y demás durante 2 o 3 días, que fue cuando se pudo sacar el cuerpo de la comisaría Quinta de Pilar del. Eso un poco con el caso de Sofía. Después tenemos un caso muy puntual que ha sacudido a toda la Argentina: la bomba Molotov en el hotel de Barracas. Sabemos que tenemos 3 víctimas de este caso, las compañeras son nombradas como Pamela, Roxana y Sofía, Andrea, son las víctimas de este lesbo odio, porque fue un ataque de odio. La realidad es que sabemos que esto genera los discursos de odio por medio de los medios de comunicación, los medios masivos como son las redes sociales, los mensajes constantes de odio hacia la población LGTBIQNB+, generan estas problemáticas, ¿no? A manos de este lesbo odiante que arrojó esa bomba molotov al hotel de Barracas. Son 3 víctimas ya que fallecieron por el caso de Barracas puntualmente. Entonces acá tenemos que tomar un poco de conciencia, ¿no? Nosotros como sociedad. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos para nuestro país si vamos a estar matando a las personas como si nada, como si la vida no valiera, como si la vida del otro no importara? Acá puntualmente se marca el odio por la identidad de género, el odio por razones de género, el odio generado masivamente por la sociedad, ¿no? Por aquellos más vulnerables. La realidad es que hoy estamos atravesando una situación como población LGBTIQNB+ de latinoamericana, en donde hemos hecho retrocesos grandísimos en la conquista de derechos, en la visibilidad de nuestra población. Importantísimo que la misma sociedad nos acompañe, nos apoye, todo aquel que sienta empatía, que tenga la posibilidad de acompañar a las diversidades en las actividades de visibilización, en un Zoom, en lo que sea, tienen que participar, porque la realidad que más allá de que somos una población muy numerosa, porque somos muy numerosas como población, formamos una cuarta parte de la población argentina, entonces, principalmente que nos acompañen es fundamental, así que este mensajito dejo acá para todos los radio oyentes. Gente, tomemos conciencia. El odio no lleva a conquistar nuestros derechos. El odio no nos va a llevar a salir de una crisis. La locura que está generando muchos medios de comunicación que viralizan los mensajes de odio, la misma política que está totalmente quebrada. Tomemos conciencia que nosotros como pueblo somos el pueblo que ha resistido históricamente a todos los avasallamientos de nuestra historia. No cometamos los mismos errores, no sigamos generando ese marco de odio que lastima y que destruye nuestra sociedad. Diga lo que digan las mujeres, estamos. Never said, don't take it anymore. The way becomes a longer flow. está claro. Sabarabaraba, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro. Sabarabaraba. Creer que es superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega. Huyendo de la cultura del odio que espera silla. Vistes como una perra. Tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto o al edificio. Y ya le da igual que mano y capota de la mar. Y así ni a tan de funge costa respirar. Pillas de la igua que brota de la mar. Y así ni a tan de cul que costa respirar. Yo voy ser lliure. No voy líderes en ser teu cos, así que tú tries. Yo voy ser lliure. No voy líderes en ser teu cos, así que tú tries. Voy a ser libre. Aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a ser libre. Kichi, Chayamun, Warmi Jalpa, Warmi Marca, Mujer, Tierra y Territorio. Warmi Pacha, Warmi Marca, Warmi Jalpa, Mujer y Territorio. No te olvides seguirnos todos los sábados a las 9:30 por Radio La Chihuana, 92.2 FM. Y también por nuestras plataformas de Facebook, Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Este mes estaremos hablando sobre la violencia contra las mujeres, la violencia, las masacres de Sencata, en Sacaba, la violencia en otros territorios como Chile, Ecuador, Perú, Colombia. También hablaremos sobre una ley 348 que no alcanza para detener la violencia que estamos viviendo, ¿no? Tenemos una ley, a las mujeres nos siguen matando. No te olvides seguirnos, te esperamos. Warmi Jalpa, Warmi Pacha, Warmi Marca, Mujer y Territorio. Un programa de formación política, un programa de radio. Escúchanos todos los sábados a las 9:30 de la mañana por Radio La Chihuana 92.2 FM y por Feminismo Comunitario Antipatriarcal y La Chihuanito en Facebook. Este mes de noviembre vamos a hablar sobre la violencia. La violencia que vivimos las mujeres no es cuestión de mala suerte. Nos mata el patriarcado. Estaremos hablando sobre la ley 348, sus limitaciones, el feminicidio en el mundo, el feminicidio en Bolivia. El feminicidio es el gran genocidio que vivimos las mujeres en este momento. Nos vemos este sábado a las 9:30 de la mañana. Askiruquipan, Culiacanaca, Gilatanaca. Estamos en el programa Warmi Jalpa, Warmi Marca,

lesbianas y bisexuales de Bolivia. Fue el esbocidio, la forma más violenta del borramiento diario de las lesbianas. Nos borran por incómodas, nos borran por radicales, nos borran por claras, nos borran por infértiles. El triple lesbicidio cometido en Argentina nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto odio cabe en un cóctel molotov? ¿Cuánto odio cabe en un cóctel molotov? Este triple asesinato con tanta hazaña, con tanto odio, es una forma más del disciplinamiento que implica el borrado diario de las lesbianas. En ese cóctel molotov que lanzó el asesino Justo Fernando Barrientos, estaba contenido todo el odio que pretende eliminar a las lesbianas, una aversión que no es novedosa. Es sostén de la estructura heteropatriarcal que nos percibe, correctamente, como mujeres incómodas. Nuestra mera existencia cuestiona su michi poder patriarcal. Ese cóctel de odio estaba prendido por el discurso fundamentalista que justifica el odio hacia las lesbianas, porque no nos sometemos a su obligación de encajar en una feminidad que nos concibe como meros aparatos reproductivos. Amenazamos orden violento y nuestra resistencia diaria les enfurece. Por eso nos queman en la hoguera de su desprecio, y no como una muerte cualquiera, sino desde tortura. Estos discursos vienen campando a sus anchas en los últimos tiempos. Se expanden por el poder estatal, del poder ilegal de las iglesias, del poder violento de las familias, que tratar de corregir nuestras cuerpos. Peor si somos pobres, si somos indias, si somos migrantes, con más saña e indiferencia. Andrea, Pamela, Roxana y Sofía eran una comunidad de resistencia lésbica, resistencia afectiva, resistencia económica, resistencia entre mujeres. Una comunidad precaria y hacinada, en unas condiciones injustas, pero que esas cuatro cuerpas hacían segura. Un continuo lésbico que se rebelaba ante la autoridad heteropatriarcal, capitalista y clasista en el medio de esa gentrificación liberal latinoamericana. Como todas las lesbianas, lloramos a Andrea, Pamela y Roxana, y nos aterra pensar que a Sofía le darán el alta. De este crimen atroz queda una lesbiana chulla, sin par, solita. Sofía sobrevive, sin sus continuos, con el recuerdo de sus amoras quemadas vivas en la hoguera de un odio que solo sabe de violencia. Pero ese cóctel de odio está siempre lleno. A las lesbianas nos intentan borrar todos los días, desde siempre, por rebeldes, por carimachas, por feas, por radicales, por antipatriarcas, por conflictivas, por inconformistas. Borran nuestras historias, nuestras existencias. No somos parte de la agenda hasta que a alguien le conviene que sostengamos sus luchas. El lesbicidio no es novedoso. El lesbicidio es la consecuencia de la violencia diaria a la que nos enfrentamos las lesbianas. Una violencia correctiva que toda la sociedad considera que puede imponernos y tiene que ser encubierta desde las familias, los amigos, los aliados machistas LGBTQ+, hasta incluso las supuestas compañeras de lucha que se niegan a cuestionar la heterosexualidad como un sistema de opresión. Recordamos también a Ana Caroline Campelo, lesbiana de 21 años que fue asesinada en diciembre de 2023 en el norte de Brasil. Como tantos lesbocidios que pasan inadvertidos, no son visibilizados porque el contexto político no era el adecuado. Las cargamos a todas en nuestra memoria lésbica. A Caro la arrancaron la piel de la cara. A Caro la mataron con odio por ser lesbiana. Su asesino sigue suelto. Andrea, Pamela, Roxana y Sofía las recordamos, las lloramos, nos acorpamos en su memoria. Cometieron la osadía de ser lesbianas en renuncia a la heterosexualidad impuesta, de resistir juntas sin agachar la cabeza ante ningún hombre, de ser felices a pesar de la dureza de la vida de lesbianas. Por nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y resistencia lésbica. Cóctel de odio. Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia. Fugasradial.org. Fugasradial.org. Feminista con la ira.

buenas noches a todos. Importante oportunidad para aprovechar para la cartera de la dama, del bolsillo del caballero. Se viene el invierno y tenemos que estar preparados y preparadas porque es muy importante cuidar la salud. La salud sexual, sobre todo. Y por eso les invito a que pasen por las redes sociales, busquen Santa Cachucha Toys y se aprovisionen para pasar el invierno puras vibraciones altas. Santa Cachucha Toys es el sex shop que vos estás necesitando, con asesorías personalizadas, con despedidas de solteras, con celebración de divorcios y mucha diversión para conocer y explorar las herramientas del placer. Hola a todos, les saluda Gia Lujuria desde Lima, Perú. Soy una artista y escritora transfemenina y en esta ocasión deseo unirme a ustedes al pedido de justicia por Pamela, Roxana y Andrea, quienes sufrieron una masacre lesbodiante en Barracas, Buenos Aires, Argentina. Asimismo, quiero compartir con ustedes un texto que escribí en conmemoración de los crímenes de odio perpetrados contra mujeres trans en mi ciudad, Lima, Perú. Este texto se llama Memoria. A veces no quisiera recordar, mis ojos están llorosos, el bus espera el eterno cambio de luz verde, mientras el nudo en mi garganta se vuelve más duro, más doloroso. Los años que llevo atragantándome las lágrimas, las palabras, ya ni sé por dónde empezar. La vida me ha llevado por muchos rumbos, algunos desconocidos, otros ya familiares. A veces me cansa ver los mismos lugares, las mismas personas. Otras veces necesito volver, reencontrarme con mis amigas. La tristeza no se va, tampoco la depresión y la ansiedad, a pesar de que lo deseo a las 2:22 de la tarde, mientras se abre un portal. Entonces la luz cambia a verde, mientras el autobús acelera. Me pregunto si las trans podremos realmente ser amadas, o es que solo recibiremos desprecio de quienes no nos conocen, o incluso de aquellos que sí, aunque quizá realmente no nos conozcan. Se me vuelve a hacer un nudo en la garganta, al recordar la última vez que alguien me ultrajó, me dopó y me robó el único objeto de valor que tenía, y que pudo. Recordé también el rostro de Rubí, asustada, mientras su asesino le apuntaba con un arma y su celular, para grabarla mientras la asesinaban a balazos. Sin memoria, morimos para siempre. Es imposible olvidar aquellas imágenes que circularon en todas las redes sociales, aunque para algunos es tan fácil olvidar. Yo no puedo, estamos en un territorio en guerra, constante, donde nuestros cuerpos son nuestra trinchera, contra la dictadura y el terror que causan los mismos seres humanos. Hace años, muchas de nosotras llevan entregando sus vidas, en calles, en descampados, hospitales, cuartos de hotel, cuarteles secretos. Muchas veces fuimos NN, un número más, una noticia que la prensa usó para amarillar la realidad. No puedo ser ingrata ni olvidar, cada una de nosotras tiene un nombre. Gracias a todas las que han muerto para poder unir estas palabras y leerlas. Pero yo no me voy a dar por vencida, voy a seguir escribiendo, hasta que muera o alguien me mate, quizás sea yo misma. Quisiera adornar mis poemas con flores para evadir la realidad. Pero yo no soy así, yo milito la calle, las discos, el colectivo TLGBTQ+. Mi lengua y mi poesía están envenenadas por mi propio dolor. Lo único que me hace feliz es la fiesta con las maricas. Por eso recuerdo también las discos, los bares de ambiente, los cuartos oscuros, las orgías, esos lugares donde también se hace política y donde conocí a las mejores personas que la vida pudo ponerme enfrente. Ahora seco mis lágrimas detrás de los lentes oscuros. La luz se volvió a poner en rojo. Hago una pausa para respirar y seguir. Muchas gracias por escucharme. Si desean leer más de mi poesía y mi literatura, pueden seguirme en mi Instagram, @gia.lujuria, donde también podrán adquirir mis 3 obras en formato digital, las cuales están disponibles desde ya. Escríbanme a mi Instagram o a mis redes sociales en Facebook como Gia Lujuria para adquirir su próximo ejemplar. Muchas gracias por sintonizar. Saludos y abrazos, hermanas. Radio Amaranta. Emerge una sororidad. Es una voz que nos resuena adentro. Siempre estuvimos emitiendo señal. Nuestra creación es para escucharnos y resistir. Amaranta Radio entre el Pacífico, el Caribe y el Atlántico. Verde y magenta, alimento y oxígeno.